Tenemos una pregunta que hacerte. ¿Acaso un gamer no tiene derecho a defender lo que le gusta? No, dice el político rancio. Eso es peligroso para la sociedad. No, dice el agrio defensor de la cultura. Eso no es arte. Nosotros rechazamos esas respuestas y elegimos algo distinto. Elegimos Radio Rapture. Un podcast donde el gamer puede hablar sin tapujos. Un lugar que no estaba limitado por los intereses de revistas especializadas. Tú también puedes ser parte de Radio Rapture. Escúchanos cada 15 días. ¿Quieres? Radio Rapture. Ni dioses ni reyes. Solo gamers. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Radio Rapture. Estamos en el cuarto programa de la segunda temporada. El programa se titula Tertulia Marina. Y vamos a presentar a los miembros del equipo que tenemos aquí a Moniquitica, la tenemos ya preparada. Hola. También tenemos a nuestro compañero Josh. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos en este programa a dos invitados que han venido para acompañarnos en esta tertulia marina para comentar todas las novedades, todos los lanzamientos, los eventos que se han realizado. Uno de ellos es Adrián, del podcast de Hot Factory. Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros. Ojo, y se me ha olvidado, pero Presi también de Alipod. Bueno. Lo escuché el otro día por ahí en la cena, que escuché por ahí el Presi. Y yo digo, hostia, digo, ya lo tengo ya fichado, lo tengo calado. Ya no tengo que chuparle al pene. Y esa otra voz, me parece, que se ha oído por ahí, es Quiniela de Jugadores Anónimos. Muy buenas. Quiniela. Y nada, gracias por dejarme invitarme yo solo. Bueno, Quiniela, tenemos un placer tenerlo aquí porque es el primer murciano que visita nuestro programa de Radio Rapture. Hijo puta. Joder, eres el primero, tío. Especie aparte. Wow, me lleno de orgullo y satisfacción. Bueno, yo soy medio murciano, o sea que... Mira, ya habéis tenido aquí un... ¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo. Sí, bueno, mi padre es murciano. Hostia, espérate. No, oh, no, my God. Mi padre también es murciano. Entonces, ¿qué coño? Entonces ya había un murciano completo. O sea... En todos los programas. ¿Quieres decirme que los murcianos fueron a follarse a vuestras mujeres? Mira, menos mal que has dicho a nuestras mujeres, porque si ibas a decir a nuestras madres... Bueno... También. Más o menos, pero sí más fino. Bueno, pues, vaya con los murcianos. Si queréis, antes de comenzar el programa y empezar a entrar un poco en materia, voy a invitar a mi compañera Mónica que presente las formas de contacto de Radio Rapture, que hay una nueva. Sí, porque las demás son las de siempre. En Facebook Radio Rapture, en Twitter @radio/Rapture. Los programas están en nuestra web, que ahora ha cambiado, ya no es .es, ahora es radiorapture.net. Los programas también están en iVoox, en iTunes, y ahora los hemos subido también a YouTube, y además están subidos los vídeos del evento de Madrid Games Week y de VG Comic que podéis ver. Y bueno, también tenéis la lista de reproducción como siempre en Spotify. Que a chavo para los vídeos el ir todo el santo día con la GoPro ahí colgando de la muñequita. Sí, pues ahora no te gustaba. Eso, joder. Por una parte sí, pero por otra lo pasaba bastante mal porque como no era mía, sufría. Pues, a joderse, tú la querías. De todas formas, a ver si llega este año Papá Noel ahí con buenas intenciones y me la deja caer. Que además me lo pasaría bastante bien. Eso no irá por nadie, ¿no? ¿Eh? Eso no irá por nadie. Y eso ya depende de la persona que lo esté escuchando. Yo creo que Juanma da por hecho que Papá Noel, como él dice, escucha Radio Rapture. Vale. No sé, veremos a ver. Igual puede caer. Bueno, pues como comentábamos, vamos a empezar a entrar en detalles. Como sabéis, hace poquito relativamente estuvimos en el evento de VG Comic, que bueno, tuvimos el placer de hacer un programa ahí en directo gracias a los chicos de Alipod. Y habrá gente que, evidentemente, como antes hemos comentado, tenemos aquí al presidente. Y Quiniela, tú también formas parte de la cúpula, ¿verdad? Sí, yo soy el tonto de Alipod, pero sí. ¿Cómo que el tonto de Alipod? Bueno, soy, ¿cómo se dice? ¿Vocal? Vocario. O becario, ¿no? Como suelen decir. Becario, vocal queda más profesional ahí, cara afuera, ¿no? Sí, pero vamos, nadie me llama así. Yo te llamaré así, de esa forma, Quiniela. Oh, Yo te quiero también. Oh. Qué bonito. Momento romántico. Amor. Bueno, te chicos, quiero, bocao. Antes de entrar en lo que formó parte de VG Comics, si queréis vamos a hacer como una pequeña introducción de lo que es Alipod, que como bien se dice, bueno, es una asociación, ¿no?, de podcasting alicantina. Y, chicos, ¿cómo surgió esa idea? Pues todo surge, bueno, a finales del año pasado, 2014, ya la idea venía rondándonos la cabeza, ¿no? ¿Hacemos una asociación de solo podcast? No, toquemos más cosas, hagamos una asociación que también haga quedadas de videojuegos. No, también de no, y al final tantas cosas que queríamos hacer, no hicimos ninguna. Uh-huh. Y la cosa se quedó paralizada. Un momento, no sé si soy yo solamente, ¿o ha sonado a la intro de Bioshock? No, eso es, sí, no, bueno, sí, claro, sí. Sí. Oh, efectivamente. Nada, tontería sí, no me hagáis caso. Bien hilado, ¿eh? Bueno, así que nos fuimos al fondo del mar en febrero fue, donde, bueno, coincidió con que nos propusieron el organizar la... O sea, como personas individuales, por así decirlo, nos ofrecieron organizar la sala podcast del VG Comic. Uh-huh. Y ahí fue cuando dijimos, mira, es el momento, nos vamos a lanzar ya y vamos a hacer una asociación de podcasting alicantina. Sí, básicamente lo que es al querer cubrir ese evento fue lo que te dio lo que nos dio el empujón a querer crear la asociación. Sí, efectivamente, sí, como el chute, ¿no? Para decidiros ya y para tenerlo ya montado. Sí, además coincidió en el momento en el que empezó el movimiento de las Pod Nights. Bueno, empezó un par de meses o tres antes, a finales de 2014, en diferentes puntos de España. Pero es a primeros de año cuando se empieza a generar ese movimiento aquí en Alicante. Y nosotros acudimos invitados. Bueno, invitados, a ver, se hace la convocatoria y ahí va quien quiere. Podcasters, oyentes, es pasar una noche al mes reunido entre la gente que tiene la misma afición a tomar unas copillas, a cenar. Uh-huh. Y sí, lo organizaba la María Santoja de Fanfiction. Y al final se nos ha relegado al iPod con la tontería, ¿no? Un poco sí, por llevarlo más centralizado también. Pero es que también Fanfiction ahora también forma parte del iPod. Sí, sí, por eso. Digamos que para la gente que nos esté escuchando ahora mismo, si por ejemplo a lo mejor tiene un podcast y quiere colocarlo dentro de la asociación, puede hacerlo sin problema. Efectivamente, lo único que tiene que hacer es ir a iPod.es, donde tiene el formulario de inscripción. Simplemente lo rellenas, mandas el correo. Hay una cuota que es anual, son 12 euros al año, que básicamente sirve pues para mantenimiento de cuentas, para llenarnos los bolsillos. ¿Eso lo he dicho en alto? No, en serio. Se te ha escapado. Bueno, depende, si la próxima vez te veo con una corbata puesta, entonces ya... Efectivamente, le paso ahí unos sobrecicos a Quiniela. Pero parece que no, pero este año ha cundido, lo que no han dado los socios. O sea, hemos comprado el micrófono inalámbrico, el cartel este... Un roll-up. Es decir, aclarando un poco el asunto, básicamente esta cuota es para mantener la asociación y que nadie tenga que aportar un dinero extra, por así decirlo. Con eso financiamos lo que viene siendo temas publicitarios, pues eso, un micrófono inalámbrico para los eventos en directo, que está a disposición de cualquier socio en el momento en el que le haga falta. Y bueno, eso, que la asociación no solo cubre a podcaster, cualquier oyente que quiera apoyar al medio, de hecho tenemos varios en la asociación. El llamar la asociación de podcasting no es podcaster, quiero decir, no excluye a nadie. De hecho, tampoco excluye a gente de fuera, o sea, que no esté en Alicante, porque tenemos miembros de Granada, de Valencia, de Murcia. Entonces, también. Menos sí, mal que alguien se acuerda. O sea, que no es algo excluyente. Entonces, bueno, la idea es que no somos una cosa cerrada, ni tampoco el tema de las Pod Nights. Que no es una secta, vamos, que está abierto a cualquier persona. Efectivamente, hay transparencia total en todos los sentidos, o sea que, quiero decir, más abiertos no podemos estar. Hombre, ya, yo creo que después de las últimas Pod Nights, yo creo que hemos batido el récord en todas las que hay en España. Yo sí, creo que nos ha hecho de 30 personas o 32 que lleguemos a ser. Estamos hablando eso de más de 30 entre podcasters y oyentes que nos reunimos ahí en VG Comic. Me parece que las más numerosas son en Sevilla. Las que empezaron la Pornet, me parece. Sí, no sé exactamente, pero a lo mejor unas 10, tal. Sí. Y nosotros normalmente la media son de unas 15 personas, 20 fácilmente. O sea que también nace un poco la asociación por eso, porque Alicante está llena de podcasting, solo que estamos todos muy separados, no nos conocemos entre sí, y la intención de la asociación pues también es reunirnos y mover fuerzas en común. Bueno, Si me permitís decir una cosita, y ni te lo imaginas, Adri, porque nosotros hace poquito relativamente estuvimos en Madrid, tenemos un compañero que aunque vive, bueno, un compañero, un amigacho, Carlos, que desde aquí le mandamos un saludo, que además esto te lo puedo decir yo y Mónica perfectamente, que vive en Madrid, pero es que escucha los podcasts que oye día a día son los que rondan en esta zona. Sí, de Alicante, la zona de Alicante, decía, pero ¿cómo hay tantos podcasts por allí? Y digo, pero es que en Madrid no hay podcasts. O sea, es que lo que tiene aquí Alicante es eso, que a lo mejor no hay podcast como pueda ser, por decirlo así, estamos todos los miembros, nos reunimos en la casa de uno a grabar, sino que a lo mejor un miembro es de Alicante, otro es de, yo qué sé, Segovia, de donde sea, pero da la casualidad que aquí en Alicante pues hay mucho podcaster individual y mucho grupal, o sea, yo qué sé, no sé los motivos, pero es así. Bueno, eso pasaba también antes, sobre todo en Barcelona, cuando empecemos, bueno, tú también escuchas podcast de videojuegos, que eran todos en Barcelona. Sí. Will Games, Game Over, Arcade Gamers. Último nivel. Y de repente iban a lo mejor hacer un programa para los GOTY y se juntaban ellos. Efectivamente. Y tú decías, joder, ojalá hubiera algo así, tío, en Murcia, en Alicante, por aquí cerca, ¿no? Y poder verlo, yo qué sé. O sea, es que estamos hablando de algo de hace ya 10 años, casi, ¿eh? 7, 8, sí, por ahí. Casi y ya. Coño, te pones a pensarlo y dices, joder, eso que me gustaba lo estamos haciendo ahora, tío. Efectivamente. Es muy grande. Claro. Y para, chicos, para vosotros, Alipod, para, digamos, la presentación de que prácticamente se hizo el estreno de la asociación en VG Comics, como hemos dicho, ¿qué sensación os ha dejado? O sea, ¿qué es lo que os ha llegado por parte de la gente? ¿Cómo fue todo el evento? Por parte de la gente, muy bien. Por parte de tanto de los oyentes como de podcaster. O sea, más a gusto no pudieron estar. Quizás el único problema fue el que ya hemos comentado en alguna ocasión, que por motivos que se escapan ya de nuestras manos, pues la sala donde estuvimos ubicados estaba un poco separada de lo que es el público general y quizás pues no tuvimos todo el público que pudiésemos desear. Por otro lado, pues tuvimos una tranquilidad increíble en el sentido de que las grabaciones no se vieron molestadas por ruidos de fondo ni Cierto. Cosas extrañas. Pero bueno, es una cosa por la otra. También era nuestro primer gran evento, o sea que poco a poco vamos a ir funcionando y apuntando fallos y resolviéndolos también eso, en la medida que nos sea posible. Porque nosotros al final no dejamos de ser tampoco, no, de momento, y digo de momento, no estamos montando nuestros propios eventos, o sea que... Sí, ya nos están pinchando por varios sitios. Claro, hay que adaptarse de momento. Ya veremos qué pasa. Efectivamente, cuando surja pues ya... Lo he dicho, ir tomando nota y poco a poco. Oye, poco a poco, ¿no? Eso es. O sea, pasito a pasito. Yo la verdad es que, bueno, nosotros estuvimos allí en VG Comics porque, bueno, nos invitasteis a estar allí. Y la verdad es que para ser el primer evento que hicisteis, yo he de decir que me tengo que quitar el sombrero porque, bueno, estabais ahí en todo momento para solucionar cualquier problema que pudiese surgir y además siempre de buen rollo y todo, o sea que... A mí realmente me encantó y me parece que os lo currasteis muchísimo. Muchas gracias. Y es que al final es eso, ¿no? Quiero decir, nosotros por hacer esto no estamos por encima de nadie, no estamos un escalón subiendo sí. y mirando por encima del hombro a la gente. Somos los mismos, solo que encima juntando a gente, compartiendo esto con otras personas y haciendo el medio grande, que al final es eso, que el podcasting se conozca, que no es claro. algo de que hacen cuatro gatos en su casa. Que sí, pero que también se tiene que conocer. Sí, además es que es eso, es que yendo a este tipo de eventos dais la oportunidad de conocer a mucha más gente que hace lo mismo que vosotros, o sea, que le gusta lo que... No sé, a mí la verdad es que me gustó mucho la experiencia. Yo, si me permitís, mi punto de vista, que evidentemente es muy bueno, como bien dije, chicos, a mí me encanta muchísimo que se hagan pues mesas con podcast para que la gente que, por ejemplo, en un momento dado sienta curiosidad y no sabe cómo se realiza un programa, lo pueda ver. Y además sepa el equipo que en un momento dado, por ejemplo, se requiere... lo que tú también has dicho, Adri, poder conocer gente de fuera o gente de a lo mejor que estás acostumbrada a escucharla y, joder, la tienes delante, ¿no? Y decir, coño, hostia, estoy viendo un programa de ellos en vivo, ¿no? Es un puntazo enorme. Y por otro lado, yo también os doy la gracia porque por haber hecho un Radio Raptura ahí en directo, yo pude conocer, y lo siento muchísimo, pude conocer a un Josh totalmente desencadenado. Ya ves. O sea, Pude ver a un Josh totalmente Thug Life. Josh, por favor, ¿qué te pasó esa noche? Esa noche... No, si es que no era tenía yo, en Golfo. Realidad. Era... Mandé a un sustituto. desde Madrid, y claro, pues luego me contaron que se portó ahí como un idiota, ahí saliendo, levantándose, yendo al público, poniéndose gafas. Echando, o sea, a la gente. Una normal, sí, una normal. No, pues no sé, yo creo que es que me dejé un poco contagiar por esa energía tan buena que había. Yo, no sé, se estaba muy bien allí, se estaba muy cómodo y ya digo, yo creo que hubo ahí, había buen rollo, se notaba que la gente lo estaba pasando bien, y yo creo que eso fue un poco lo que nos pasó a todos, en realidad, creo yo también, ¿no? Entonces, pues eso también creo que es significativo, que es por algo, que esas cosas no pasan solas. Yo la verdad es que estaba muy cómodo, y como vosotros habéis dicho, yo creo que se notaba, vamos. Que sí se notaba, se olía, pero vamos, por todos los pabellones. O sea, la esencia yo se olía por todos los pabellones, y yo cada vez que abría la boca... La esencia se olía, ¿no? Sí, alguna cosa se me escapó, sí. Eso será por las presiones. Bueno, hay que decir que estamos hablando del programa que hicimos y que está subido, que es el anterior a este, y que también lo tenéis en vídeo en YouTube. Y además, en la página de alipod.es tenéis todos los programas que se hicieron allí en directo. Efectivamente. Pues invitamos a toda la gente que en este momento esté escuchando, que diga, oh, mira, por ejemplo, nosotros tenemos un podcast, queremos también conocer a gente que se dedica también a lo mismo, queremos relacionarnos. Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas de Alipod para cualquier cosa que necesitéis. Y también creo que no lo habíamos comentado, las Pod Night normalmente se suelen celebrar el último... ¿Cómo funciona? ¿La última semana del mes o el último día? El último fin de semana de cada mes. Normalmente mes. Sábado tenemos un grupo por Facebook... normalmente hacemos votación del lugar y día, si prefieren viernes o sábado o cualquier sitio, o sea, Torrevieja, lo hemos hecho en Elche, lo hemos hecho en Alicante, en Santa Pola también, o sea, un poco por votación, porque muchas veces toda la gente no puede ir, entonces, pues, oye, si tal cantidad de gente va, pues la mayoría que sea de tal sitio, que se vote donde quiera ir, y oye, así no hay queja después. Y además, una cosa que a mí me ha gustado, chicos, es que casi siempre, o siempre, porque nosotros a las que hemos asistido, en las cenas, que la gente también lo sepa, no hay menús excesivamente caros. O sea, siempre se busca relación calidad-precio, pues una cosita que sea estable para el bolsillo y que, vamos, yo en la última cena me parece que fueron 10 euretes. Sí, además fue en un sitio que, pues eso, de te puede gastar desde los 5 euros el menú más básico, fuimos a un turco, y o gastarte 40 en un cordero hecho para ti solo, o sea, claro. Lo bueno es eso. Y también remarcar sobre todo que, a ver, es totalmente abierto en el sentido, hemos dicho que había cuota, lo digo por si alguien le estaba rondando la cabeza ese dato, de que a pesar de que la gente no esté apuntada en la asociación, da igual, o sea, no que nadie se le diga... O sea las pone ahí aparte de la asociación, en realidad. No, y la propia asociación, quiero decir, que la gente puede participar en todo lo de la asociación. El hecho de aportar ese dinero es simplemente, por decirlo así, yo que sé, tienes ese compromiso de decir, yo quiero aportar mi grano de arena más en serio porque quiero ayudar a mantener esto... Pero básicamente eso, quiero decir, no vamos a tratar de manera más especial o menos a una persona que esté colaborando con nosotros pero no paga esa cuota. Quiero decir, es algo simbólico, que está porque tiene que estar y ya está. Uh-huh. Que nadie se retraiga a la hora de decir, no me voy a poner en contacto porque van con el dinero. No, para nada. Por ejemplo, en mi podcast somos 7-8 y pago yo solo, que tampoco, para que tengáis un ejemplo. Y además que es anual, que tampoco es que sea una cosa que yo qué sé, te pueda apretar el cinturón y que no te lo puedas permitir. Sí, pero por eso digo que eso ya cada uno, quiero decir, aquí lo importante es que esto crezca a cualquier precio, que no tenemos un micro inalámbrico, pues da igual, alguno de nosotros lo tendrá y lo usaremos, y si no, pues no se usa, al final es que es eso, no, tampoco es algo que nos vaya a determinar el futuro de la asociación, eso lo hacen las personas, y por ejemplo, decís antes, pues el contar con vosotros, el también vosotros querer hacer allí un podcast, dedicar vuestro tiempo, pues eso es lo que importa, porque... Si la asociación existe pero no tiene gente que quiera participar en ella, pues tampoco sirve de nada. Entonces, claro. A quien os agradezco la participación soy yo, a vosotros, porque si no, lo dicho, ese evento no se hubiese hecho. Simplemente eso, agradeceroslo. Madre mía, pues yo casi yendo cerrando, yo he de decir que me lo pasé pipa, conocí muchísima gente, compartí muchísima experiencia con gente del mundo del podcasting. Conocí a grandes personas, grandes compañeros, aprendí, sobre todo lo que más me deja es el aprender, el poder compartir con más gente que a lo mejor no conoces o que bien sí conocías, compartir lo que a ti te gusta y oye, es una experiencia que yo creo que como todo toda persona que a lo mejor se dedique a hacer este tipo de cosas tiene que probar una vez, y seguro que en cuanto la pruebe una vez ya va a probarla todas, porque el muy buen rollo y todo el compañerismo que hay y el cachondeo sobre todo, eso, vamos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, chicos. Eso. Sí. Y bueno, prácticamente también, aparte de VG Comic, estuvimos también en el Madrid Games Week. Hicimos un pequeño viaje, nos trasladamos, ya que estábamos fuera del mar, ¿no, chicos? Ya que estábamos, pues aprovechamos y nos desplazamos hasta la ciudad donde vive, el sector donde vive nuestro compañero Josh. Sí, bueno, el sector, si se puede llamar sector. Mira, si es sector que se suponía que íbamos a estar cerca y al final acabamos lejos, bastante lejos, o sea, vuestro hotel y mi casa. Yo creo que habiéndonos comprado un saco y habiéndonos quedado fuera prácticamente, habríamos estado casi más seguros que en el hotel, porque vamos, o sea, es que nos fuimos, chicos, Adri y Grinio, vinimos a parar pues a la zona oscura de Vallecas. Es que resulta que en Vallecas hay dos hoteles que se llaman igual. Sí, se llaman exactamente igual. Y entonces al final reservamos en el que no era. El bueno y el malo, ¿no? Sí. En el que no era. Y que además os tocaba ir en bus al hotel, y luego cuando ya habíais hecho varios viajes nos enteramos que el bus se llamaba el bus de los yonkis. Pero es increíble, pero si tú me ves, el viernes por la noche andando por la calle, estábamos... además es que está en un polígono. A ver si estabais en la Barranquilla o algo. Sí, sí, en la antigua, pues, en la antigua. Pues casi, casi, ¿sabes? En la, exacto, es que era ahí. Y escucha, andando... En la Santiago de Barranquilla. Mejor. Andando por la noche con Mónica ahí sobre las 11, que tampoco vendría a ser tan tarde, se escucha por ahí de lejos una voz: ¡No! ¡No! Y digo, hostia. Y se oye por ahí: ¡Los splicers! ¡No quiero morir! Sí. Y yo digo, hostia, digo, Mónica, digo, madre mía, digo, yo empecé a rezar y dije, digo, corre, corre, digo, que aquí nos pillan esta noche. Yo tengo que decir, del autobús al hotel eran dos calles, pero vamos, o sea, fue como si estuviese al lado de lo que corrimos. Yo tengo que decir que llevo 4 años en Vallecas y es que nunca he oído a nadie decir, no quiero morir. Y, o sea, quiero decir que la verdad es que debéis estar en un sitio chungo, porque vamos. Y es que, bueno, prácticamente por donde pasábamos, ¿no, Mónica? Había, pues, en las fábricas, casi todos los indigentes, los pobreticos, estaban, pues eso, cubriéndose en las porchadas de las fábricas, ahí, tenían ahí casi sus casas ahí montadas. Que yo supongo que por la mañana lo quitarían para que no les tirasen de la empresa y por la noche lo montarían rápidamente. Pero vamos, que aquella zona por la noche, ojo, ojo, tela marinera. Y aquello, como he dicho, como era prácticamente un polígono, pues por la noche se queda eso deshabitado. Ahí no había ni Dios. Y ahí no había nadie. Ahí estaba el autobusero que abría la puerta y el autobús vacío por la noche. Y tú dices, bueno, madre mía, ¿dónde voy? Puertas al infierno. Por ahí los taxis no pasan. Aunque va, yo creo que no. Pues quitando de esa noche bastante, bastante curiosa, estuvimos en Madrid Games Week, estuvimos disfrutando de la feria, de una de las grandes ferias que más importantes de España, que organiza Game. Y bueno, nosotros, para que lo sepáis, nosotros siempre que podemos, si nos lo deja el tiempo, nos solemos escapar y nos solemos juntar allí para estar allí en un ambiente distinto, porque nos gusta, porque probamos los nuevos lanzamientos. ¿Y por qué pasamos un buen día juntos? Al menos yo. El problema de este año han sido los nuevos lanzamientos. Exacto. Que yo no los he visto en ningún sitio. Sí. A ver, la feria estaba bien. El problema es que una de las cosas que, por ejemplo, sí que hemos echado en falta ha sido la sección de Microsoft, que prácticamente casi no estaba. No, es que no había. No la había feria era Play. Era todo Play. La feria era todo PlayStation, era, bueno, Sony, con sus lanzamientos, mucha promoción a Uncharted, que era obvio porque es uno de los grandes lanzamientos punteros que tiene la consola. Creo que también teníamos bastantes torneos, ¿no? Si no recuerdo mal, y sobre todo, pues eso, charlas y convenciones. Sí, yo creo que este año se han centrado mucho más en los torneos y todo este rollo. Porque vamos, es que el año pasado de eso estaba en el mismo pabellón incluso, y este año tenían su propio pabellón claro. De torneos. Y además había, o sea, era enorme. Yo creo que era mucho más grande el pabellón de torneos que lo que es el propio de la feria. Que luego realmente habían mogollón de tiendecillas, que todas venden lo mismo casi. Y luego para probar juegos, o sea, es que había cuatro. Porque realmente estaba para probar el Uncharted de Nathan Drake Collection, que ya ves tú, la demo había salido hacía una semana, entonces era una gilipollez. Luego la beta de Battlefront, que la cola era enorme, y ya ves tú, se está ahora mismo para probarla. Bueno, cuando se publique este programa no. Pero bueno, el fin de semana está. Luego la beta del Rainbow Six, que sí que había estado también para probarla, porque la habíamos probado. ¿Y qué más había para probar? Un poquito pues, más. No sé si estaba Mario Maker. Sí, el Mario Maker creo. Dark Souls 3. Dark Souls 3. Dark Souls 3, Black Ops 3. Y yo no sé si había algo más. Assassin's Creed. Ah, sí, Assassin's Creed. ¿Cierto? Que había cada cierto tiempo realizaban un salto de fe. Sí. Sí, tenían puesta allí montada una plataforma con el Big Bang. Con el Big Bang. y la gente. Pero la gente hacía cola para saltar de ahí a una colchoneta que era como metro y medio de alto o algo así. Pero bueno, sí. A mí lo que más me gustó fue el TIE Fighter que había allí a tamaño real. Sí. Que eso sí que estuvo chulo. Pero es cierto que. Vale que nosotros fuimos viernes. Y. Sí, y viernes bueno, por la mañana prácticamente. Viernes por la mañana y pues tampoco había mucha gente. ¿Ese era el día de prensa? No, ese, el día de prensa era el jueves. Ah, vale. Sí. Lo que pasa que, bueno, no había mucha gente, pero la gente que había estado haciendo colas, pues obviamente en Battlefront, básicamente, y en... Claro. Y, bueno, sí, también había estaban las gafas esas para probar, las de Sony. Las VR. Sí. Las VR. Y lo que pasa que es que entre que para eso tenías que ser, tener PlayStation Plus y además haberte inscrito no sé cuándo y haber hecho no sé qué. Para Battlefront también... Bueno, aparte de que la cola era imposible, también tenían preferencia, lo mismo, ¿no? Gente con el Plus, que por eso no hay problema, que lo tenemos todos. Pero parecía, y no sé si estáis de acuerdo, pero a mí me parecía una feria de Sony. Sí. O sea, totalmente de Sony. Sí, prácticamente era casi... Sí, lo que tú dices, estaba sobre todo más centrado o bien por la escasez total de Microsoft, que no estaba ahí como un poco para equilibrar la balanza. Hombre, qué menos que hubiese estado Tomb Raider. Vamos. Es que... Digo mira, yo, Pero Tomb Raider, Quantum Break, que también está ahí, ¿sabes? Más lanzamientos que a lo mejor, joder, es que en el E3 presentaron bastantes cositas y además yo considero que, joder, van a poner a la altura la consola. Y fíjate que, a ver, yo, no sé, es que me da penita, ¿no? Mi Microsoft, porque por una parte a mí me gusta. No, claro, pero si es que, mira, podían haber estado con, por ejemplo, con Tomb Raider, solo con que hubiesen estado con Tomb Raider y ellos hubiesen llevado Fallout 4, con eso ya habría sido... suficiente, por lo menos dices, bueno, son dos estrenos gordos que están ahí a punto de llegar y tal, pero no sé, o sea, por lo menos habríamos tenido algo más. Y es que claro, con tres cosas para probar, era imposible, aunque no hubiese mucha gente, estaba todo el mundo en las colas. Es que el problema es ese, o sea, vas un día que, a ver, hay gente, pero hay menos gente, por ejemplo, si vas un sábado, pero si solo tienes tres cosas para probar, o sea que había muchas cosas para jugar, ¿vale? Pero lo que son lanzamientos nuevos de cosas que no hubiesen salido ya, había tres. Entonces, claro, la gente se amontonó ahí. Entonces las colas eran como si hubiese sido un sábado. Claro. La historia está en que nosotros también, evidentemente, vamos a decirlo, somos unos caprichosos y entonces estamos a la última, entonces podemos probarlo. Y también es cierto que las betas este año se han adelantado casi al evento, entonces... nosotros cuando asistimos allí, pues sí, evidentemente, dimos una vuelta y queríamos sobre todo echarle un vistazo para ver si había alguna novedad que tuviésemos que probar y echarle una partida, ¿no? Pero como bien ha dicho Mónica, por ejemplo, estaba Nathan Drake Collection, estaba la demo colocada allí, que sí, que era un puntazo. También es cierto que al día siguiente iba a haber como una especie de demo, ¿no? Si no me equivoco, para jugar a Uncharted 4. No. ¿No? ¿O era el...? Yo creo que lo que se iba a ver es lo que vimos, que fue la demo que se presentó en el E3, pero la jugaba, o sea, lo que vimos fue un gameplay jugado por Arnie Meyer, que es uno de los desarrolladores de Naughty Dog. Efectivamente. Oye, eso lo digo yo y cuenta tú tu experiencia. Yo conocí al actor que hace de Nathan Drake. Mira cómo lo dice, ¿eh? Ay, yo conocí a Nancy, no, pero he de decir una cosa: Arnie Meyer me gusta más. ¡Hola! Me quedo con Arnie Meyer. ¡Hola! Se ve que le gustan los tíos con barbita y ya sabes, ahí. No, pero la verdad es que si me tengo que quedar con algo de la feria, me quedo con haber conocido a la gente de Naughty Dog. Que bueno, nos llevamos unos cuantos póster firmados. Pues desde luego. Sí, y sí. La verdad es que. La demo, cuando la vimos, la demo de Uncharted, que fue la misma que en el E3, pero bueno, la jugaba él. Además, se notó que la jugaba él porque se metió por caminos que en la demo no se había, en el E3 no se había metido, porque además se perdió por ahí, tuvo que echar hacia atrás el coche, o sea, mira, un cachondeo. Entonces, como también estaba al lado el actor que hace de Nathan Drake, que es Nolan North, se puso a ponerle voz allí en directo a lo que su compañero estaba jugando. Entonces fue un poco cachondeo también y estuvo muy, muy bien. Yo creo que fue lo que más me gustó realmente. Lo que yo sí que, por ejemplo, a lo mejor hubiese hecho, chicos, quizás a lo mejor no es haber excluido, porque igual estáis de acuerdo conmigo. Si yo, por ejemplo, realizo una serie de eventos y solamente una gente determinada que esté, digamos, un poco como pagando la suscripción de Plus, es la que tiene la prioridad para poder ver eso, quizás a lo mejor no te interesa más abrirlo directamente para todo el mundo, para que claro, puedan ver de primera mano pues lo que van a presentar en los próximos lanzamientos. Oye, igual a lo mejor, gracias a eso, consigues que alguien se compre una Play 4. Claro, consigues aumentar eso precisamente es lo que iba a decir yo. Es decir, lo cerraron todo a gente que ya tiene la Play y que ya ha jugado los juegos. Y que ya, o sea, me parece una maniobra totalmente absurda. Perdona que te corte, pero estoy hablando en el propio evento, que tenías que estar suscrito. Sí. Para entrar a ver la demo de Uncharted 4, ya tenías que tener una Play porque tenías que estar suscrito al Plus. Con lo cual, me parece absolutamente ridículo. Tío, ¿quieres vender consolas con Nathan Drake? O sea, con Uncharted. Joder, invita a todo el mundo. Claro. No invites solo a la gente de Play. Era realmente para ver dos cosas. O sea, por ejemplo, la demo de Uncharted 4 creo que se podía ver dos veces al día solo. O sea, pero tenía la demo, como su horario. ¿Cómo la jugaban, no? Porque sí, ¿cómo la jugaban? Tú no podías jugarla. Entonces, pero para poder entrar ahí, claro, como era un espacio limitado, tenías que ir primero a una zona que había de PlayStation Plus, enseñar que tú eras de PlayStation Plus, que para eso tenías que rezar que te fuese internet y conectarte a la aplicación de Play del móvil, y entonces enseñar que tú tenías el Plus. Entonces te daban una pulsera. Y con esa pulsera, entonces te daba acceso a la sala, digamos, para verlo. A lo mejor, si no se llenaba el aforo, pues entonces sí que dejaban entrar a cualquier persona. Luego, por ejemplo, con las VR, las gafas también, tenías que llevar la pulsera. Si no llevabas la pulsera, pues claro, o sea, digamos que tenían como prioridad la gente que fuese de Plus. Pero es lo que dicen ellos, o sea, es una gilipollez. Ábrelo a todo el mundo, aunque tengas que hacer muchas más colas, pero es que a lo mejor la gente así venden más consolas o venden más, yo qué sé. Es que digamos que el objetivo prioritario de esa feria sería eso, ¿no? Digamos como un poco potenciar los productos para que la gente lo vea y digan, oye, mira, lo tengo claro, me lo compro. Pero entonces, o sea, vamos a ver si me ha quedado claro. O sea, tú vas allí, pagas tu entrada y para ver ciertas cosas tienes que tener pagado el Plus de antemano. Y luego encima esas cosas que ves son cosas que ya habíamos visto, solo que ahora las está viendo un poco más de cerca. Y además, otras cosas que pruebas allí son betas que van a salir pronto o juegos que están al caer. Encima, solo va Sony, sí, todo Play 4. Las vitas que habían por ahí estaban apartadas, por lo que se ha visto en fotos, en plan, sí, matadme por favor. Microsoft no ha ido y Nintendo había poquito. Y lo poquito que se ha visto son los mismos puestos de siempre con los mismos juegos de siempre. Entonces, lo único interesante creo que ha sido lo que ha dicho Dark Souls 3, que sale en febrero. Sí, que eso es lo único. Bueno, en abril. Sí, y que tampoco pudimos probarlo, porque claro, las colas, imagínate. Gran evento, mejor persona. Claro, por eso, o sea, yo ya te digo, yo lo único que me llevo de allí es haber conocido pues a esto, a Nolan North y a Arnie Meyer, ya, pero porque a mí me gusta, ¿sabes? Uncharted, entonces claro, pues me hizo ilusión, pero fuera de ahí me parecía una basura. Es que y además, perdona, y además es que cada año le suben el precio al evento. Que se venda como el gran evento, la feria más grande de videojuegos en España y sea esto, pues sinceramente no he ido y no me apetece ir viendo lo que me estáis contando. Nosotros principalmente, pues eso, vamos por conocer gente, por juntarnos también en otro ambiente. Dices, bueno, ya que estamos, nos damos una vueltecita. Que eso sí, chicos, a ver, si nos están escuchando, y esto tengo que, yo no es una, no quiero tampoco que sea una puntillita, pero considero que los podcasts también son partes importantes a la hora de crear, por ejemplo, publicidad o también que se pueda considerar como una especie de medio. Lo digo porque nosotros, por ejemplo, los otros años que hemos ido, sacamos pase de prensa gracias a un grupito que tenemos en Facebook. Y bueno, este año queríamos sacarlo con Radio Rapture porque consideramos que dentro de los podcasts o cualquiera, en pequeña, mediana, gran mayoría, pues te da una publicidad y oye, también podrías optar, pero me supo un poquito mal que prácticamente el podcast se olvidase y que lo único que sirviese sería pues serían bloggers, creo, si no recuerdo mal, y youtubers. Bloggers y youtubers. Bueno, los podcasts se pueden meter dentro de los blogs, que a lo mejor te lo aceptan, pero por lo que vi en Twitter, vi varios podcasts, bueno, no los voy a nombrar, pero bastante importante algunos, que estaban lloriqueando por Twitter porque no le daban pase de prensa. Y al final se lo dieron. Pero... pues mira, eso no lo sabía. Sí, y aquí lo que fastidia es eso, o sea, llorando, claro, saben que la mala publicidad no les viene bien, pero... Lo que me fastidia es eso, ¿no? Que, claro, que también en parte lo verán desde una parte comercial, ¿no? Invitas a un youtuber, ¿sabes? Que por muy poca audiencia que tenga, va a tener una muy alta visibilidad. Y el claro. vídeo, en sí, estos casos, da más importancia que el audio. Lo veo lógico. Por esa parte es normal, pero también dices, joder, tienes el podcast, que esto precisamente no es un avance para el medio, ¿sabes? Es todo pero lo contrario. Tampoco pedían mucho. Estuve curioseando un poco, eran 1,000 suscriptores, que subieras vídeos más o menos normalmente. Y bueno, si le interesaba seguramente tu contenido, era de calidad, si estaba haciendo gameplay con un puto niño rata, pues supongo que no le interesaba, porque eso no es lo que tampoco es lo que buscan. No creo ni que lo mirasen eso, sinceramente. Pues, claro, youtubers ahí estarían pidiendo pases de prensa, porque yo muchas veces flipa con eso. En salones del manga de aquí, más pequeño. Pues nada, yo soy youtuber y me he pedido unos pases de prensa y me los dan. Bueno, lo mismo le interesa lo que hacen, pero un poco. Ya, venga, es que soy youtuber, ya. Pero venga. Es que sabes que un podcast te va a dar una cobertura de ese evento muchísimo mayor. Es como el salón del manga de claro. Barcelona. Yo le he tenido que. Coño, te piden información. Oye, ¿a qué salones ha ido? ¿Qué cosa ha hecho? Pues por ejemplo, yo seguramente a mí me aceptaron los pases de prensa de allí porque les pasé los del Salón del Cómic de Alicante, que hicimos entrevistas, que hicimos el directo allí, que en otros eventos como la Murcia Land Party también hemos estado y seguramente pues ya habrán dicho, ah, pues eso parece que nos interesa. Ya, pero tú haz cuentas, un youtuber de 1,000 suscriptores, por mucho que los vea una o dos personas cada vídeo, que si tienen 1,000 suscriptores van a ser muchas más, pues ya es muchísimo más que un solo podcast que tenga 1,000 descargas por episodio, porque claro. haciendo cuentas... Que es lógico desde el punto de vista publicitario, pero es una guarrada. Sí, porque prácticamente yo me sentí como que dije, bueno, ¿y los podcasts? ¿Realmente qué pasa? Que no tampoco son importantes. Quiero decir que, por una parte, no nosotros ni siquiera lloriqueamos, porque, bueno, pues dijimos, pues una putada. Pues voy, compro la entrada y sigo yendo porque sí, porque queríamos ver a Josh. Y también gracias a ello, pues conocimos a Carlos, al oyente que nos escucha, que además creo que también nos escucha a vosotros. Olé. Sí. Luego os paso el Twitter para que sepáis quién es y le pongáis perfil. Y que bueno, que leñes, que me sentí un poquito porque dije, digo, vale, que imagínate, como tú bien has dicho, los youtubers, por ejemplo, se meten y echan un vistazo a las reproducciones que tiene, ¿no? Y dice, mira, te piden 1,000 suscriptores, etcétera, etcétera. Vale, pues haz lo mismo, pero por ejemplo, con los podcasts que tengan un mínimo, por ejemplo, de reproducciones. O sea, que quiero decir que no... Ya no, por ejemplo, que lo incluyan, que también es importante. Claro. O sea, que lo incluya, que también es importante. Y además, y ojo, y esto lo digo aquí, que quede bien claro. ¿Os dieron respuesta de cuando la pediste? Sí, nos dijeron que lo habían mirado y tal, y que lo sentían, pero que no nos daban el pase de prensa. Pero bueno, lo que dice Juanma, pues bueno, pues nosotros lo intentamos, no nos lo dieron, pues nos vamos, compramos la entrada y vamos. Claro. Y vamos a ir igualmente, o sea, que ya está, ¿sabes? Yo no me voy a poner a lloriquear. De todas formas... No... No hay mal que por bien no venga, porque Videojuego Game realizó un sorteo y, bueno, pues me tocó una de esas entradas para ese día. Sí, o sea, luego nos ahorramos una entrada. O sea que, joder, se agradece por otro lado, ¿no? Y mira, fíjate, por un lado, pues mira, tienes otra cosa, ¿no? Y bueno, prácticamente pues eso es lo que estábamos comentando. Detalle. No puede ser, y además quedaría genial, chicos, que en un evento como, por ejemplo, Madrid Games Week, utilizando dos pabellones como en este último caso utilizaron, ¿vale? No haya un pabellón dedicado a los podcasts. Yo lo dejo ahí como idea nacional. Como idea nacional para hacer el año que viene al iPod. Mañana al mundo. Games Week. ¿Sabes? Es que todo eso... Es que el mundo del podcasting todavía está... Aunque lleve tiempo, todavía está muy verde en muchos sentidos. Sí, es como tiene sus propios eventos, promo, pero como quien dice, son un poco Juan Palomo, y que gente de fuera quiera traer podcast a su evento, yo lo he visto poco. Bueno, igual a lo mejor todavía está por llegar la época dorada de los podcasts, que seguramente llegará, seguro. Tarde o temprano llegará. Chicos, si os parece, hacemos un pequeñito descanso, colocamos un tema musical, nos relajamos y seguimos con la segunda parte, que también viene cargada de cositas, de videojuegos. Venga, ¿qué canción vas a poner? Pues mira, vamos a colocar un tema que ha elegido nuestro compañero Josh, que además le ha hecho bastante gracia y es un tema, cuando lo he escuchado, ha sido muy divertido, que es, creo que es el tema principal del Super Mario Maker. Es el tema de los títulos, me parece, el tema de los títulos del juego. Y no sé, es como, no sé, muy animado y muy simpático para ponerlo aquí en mitad del programa, o sea que yo creo que guay. Vale, pues colocamos el vinilo y enseguida venimos. Bueno, comenzamos la segunda parte del programa de Radio Rapture. Estamos, como bien hemos dicho al principio, en el cuarto programa ya de la segunda temporada y estamos aquí en el camarote de los hermanos March. Tenemos a Josh, tenemos a Moniquitica y hoy nos acompañan también dos invitados, recordadlo, Adrián de Hot Factory y Quiniela de Jugadores Anónimos. Me incluyo yo también como servidor, no soy una máquina a la que está hablando. Bueno, la segunda parte del programa la hemos querido enfocar sobre todo al nivel, al gran nivel de juegos que están por llegar. Hemos comentado algunos en la primera parte del programa, pero ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié en los próximos juegos que en este momento ahora mismo podemos probar, como si queréis comenzamos, como por ejemplo es la beta de Battlefront, ¿vale? Que yo creo que casi todo usuario, la mayoría de todo usuario, que ya bien o que le guste Battlefield o que bien, por ejemplo, le guste Star Wars, la tendrá descargada y seguro que la habrá probado. Porque la verdad es que a priori deja muy, muy buena impresión. No sé a vosotros, por ejemplo, si os gusta, si la habéis probado. ¿Adri? Sí, la estuve probando en PlayStation 4 un poquito, he hecho un par de partidas y tal. Y a ver, yo he de decir que no soy muy de Battlefield, en todo caso me decantaría más por el lado del Star Wars. El estilo del Call of Duty. No, en sentido de first person shooter similares, ¿vale? Y también te estoy hablando de que me quedé en el Modern Warfare 3, o sea que la cosa también va un poco... Entonces te quedaste bien. Eso es, sí. Eso iba a decir, digo, te quedaste en uno de los mejores. Es que cuando jugué... ¿Cuál fue? No recuerdo, uno que ya empezó a ser futurista. ¿El Ghost? El no, Ghost, no. Sí, Black Ops 2, ¿no? Black Ops 2, efectivamente, ahí lo dejé. Cuando empecé a ver todo ese dubstep, todo ese rollo youtubero, lo dije... Pero que no acabas de dejar guante, ¿eh? No, la verdad que ahí dejó de gustarme, sinceramente, pero en cualquier caso lo dicho, Star Wars, o sea, me encanta, ¿vale? Y Battlefield, que no es muy de mi agrado, pero bueno, en cualquier caso, el juego lo vi, sinceramente, no sé si es que yo tampoco me considero un experto en ese campo, pero un FPS de Star Wars está bien, está entretenido, pero yo personalmente no me voy a comprar un juego de 60, 70 euros solamente por un online que no me apasiona. Está muy bien, lo dicho, tiene unos gráficos espectaculares, la ambientación es sublime, pero a pesar de eso, es el típico juego que yo personalmente me echaría dos o tres partidas la primera semana y ahí se queda. Con la beta tengo suficiente. Madre mía, pues nosotros lo tenemos reservado. Diciendo, ¿me estáis diciendo que va a ser el próximo Volve? ¿El próximo Volve? Fíjate, pero yo lo veo así. ¿Seguro? Yo no creo. No, yo tampoco. No. Yo creo que este juego va dedicado totalmente a los fans. Sobre todo lo digo por mi compañero Samumán, que está flipado con este juego. ¡Oh, Star Wars puede ser del Imperio! ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a ver. Entonces somos yo y yo. Vamos a ver. Te meten en un puto secarral, porque es un secarral. Dices, ¡buah, qué gráficos! Pero si es un puto... Es un solar, tío. Un solar. Tiene el otro cubierto de nieve. Como de Phantom Pain. Entonces, vale, se ve cojonudo. Si es que es normal, si es que no tienes nada en pantalla, solo tienes terreno. Es normal, ¿vale? Eso no te lo puedo discutir, se ve cojonudo. Sobre todo en PC también. Y bueno, y en PS4 también, por las capturas que he visto. Sé que, aunque sea menos resolución, es lo mismo. La cuestión es que en la de la nieve, es la de Hoth, ¿no? Hoth, sí. Tu sitio, ahí, tu base. Pues allí te encuentras de que está, para empezar, súper desequilibrado. Porque si no eres imperial... que son imperiales los que van capturando la zona del... Sí. Entonces, vas siguiendo ahí con los AT-AT, ¿no? Estos grandes, sí. Los AT-ST, que los vas cogiendo. Vale, cojonudo, ahí eso va avanzando. Y te encuentras con los otros, los... ¿Cómo se llaman? Los rebeldes. Los rebeldes, que están en putas ratoneras, porque son así, son ratoneras. Sí, las bases rebeldes. Que no, porque desde dentro no puedes, no ves nada. Tú, si estás desde dentro, miras para afuera y no ves nada. Se ve con la luz todo ciego. No vale para nada la ratonera. Plan rata. Entonces, tienes que salir. Sale cieguísimo, con el sol, ¡pum! Muerto. Pero es que eso no es tampoco... bueno, eso es un punto malo, pero es que está desequilibrado. Incluso se lo dije a mis compañeros... eres imperial y gana. Sí. Bueno, a mí, siendo que imperial... no, que me dijeron que no, que, oh, es que eres muy malo, es que no sé qué. Vale, pero después, días después, ha salido la gente de DICE, oye, que hemos descubierto que está desequilibrado porque los imperiales están muy chetos. ¡Ah! ¡Que yo soy malo! No, no, pero también he de decir es que joder. Yo ahí sí que seré malo porque a mí me pareció un Luke Skywalker random por ahí y me fundió con la espada en un segundo. Es normal. Pero es que es normal. O sea, pero eso le pasa a todo el mundo. Por eso mismo, cuando coges un héroe, la persona que coge un héroe, solo tiene un minuto para llevarlo. Ah. Si no, se lo matan antes, claro. Sí, como el AT-AT, es que ¿no? Si no, exacto. Sí, o sea, los únicos que tienen tiempo son el AT-AT y los héroes, que son Luke Skywalker por parte de los rebeldes y Darth Vader por parte de los imperiales. A no ser que lleves un AT-AT y accidentalmente pises a Luke, como hemos visto en ese vídeo. También, sí. En el que lo chafa. Oh. Pero vamos, que yo se lo decía, yo os digo, a ver, es que si no eres imperial no ganas. O sea, sí. está muy mal equilibrado, digo, yo espero que de esto se den cuenta... Yo al principio decía, bueno, a lo mejor es que la gente no se entera de qué cojones hay que hacer, pero es que no, o sea, es que sigues jugando y jugando y ves cómo la gente ya sabe hacer de todo, que yo todavía voy perdida con algunas cosas, y no, o sea, siguen ganando los imperiales. Sí, de hecho yo he visto un efecto porque a lo largo de los días, y es que en el momento en que empiezas a jugar, ves como la gente que cae en el bando de los rebeldes empieza a abandonar partida, y siempre hay menos gente en el bando de los rebeldes que en el del imperio, porque la gente se ve que dice, bueno, es que no tengo ninguna posibilidad, y se largan. Claro. Sí. Si, por ejemplo, también tenemos el radar abajo a la izquierda, que lo he visto, no sé si se puede cambiar de sitio como en el Counter-Strike, pero aquí es que, no sé, yo no lo he visto intuitivo mirar abajo a la izquierda, que aparte que el radar sirve de poco, a menos que estés metido en la ratonera, claro, en un mundo abierto, bueno, en el mapa abierto, ya ves tú, si tienes el radar que es de 10 metros o 20, lo que sea... De poco sirve. ¿Sabes para lo único para lo que he usado yo el radar? Cuando he cogido las naves. Para saber dónde estaba la puta nave enemiga. Que eso es para lo único. Luego para las naves tienes que coger los emblemas estos que están bueno repartidos por el por el mapa. Que por ejemplo, bueno, es una curioso, una nave estrellada y está el emblema al lado. Bueno, es bonito eso. Es como si la cogiese. La coges y aparece ahí en el cielo. Eso sí, la nave es cojonuda. Está allí disparando, matando. Hostia, te diviertes más que la hostia. Ahí haciendo piruetas por el aire. Luego ve a Darth Vader y dice ¡Luke, Akbar! Y te estrellas con él. Eso es la polla. Bueno, tú por lo menos has podido manejarla. Yo en el momento que que he pillado la nave, me he equivocado de botón y al suelo y me he matado, vamos. Sí, o sea, yo por ejemplo, Jedi no he llevado, no lo he podido probar. No sé ni cómo se consigue. Mira, sí, bueno, igual. Sí, con las estrellitas. Claro. Sí, con los ítems. Claro, se consigue todo así. Una de las cosas que, por ejemplo, a lo mejor le ha sucedido a la gente, tenemos a compañeros que, por ejemplo, nos lo han comentado, es que, evidentemente, si estás acostumbrado a jugar a un Battlefield, pues bueno, dices, coño, reaparezco en la base y en la base tengo todos los vehículos, ¿no? Que es a lo que, si eres jugador de Battlefield, es a lo que estás acostumbrado. Y ahora es como que tienes que buscar por la partida las estrellitas estas para, en un momento dado, pues poder a lo mejor coger un vehículo. Pero realmente, si te das cuenta, están en la zona donde tú sueles aparecer. Ah, no lo sé. Yo lo que pasa es que en el modo que hay puesto para la beta, vas como avanzando. Entonces, claro, esas insignias, por llamarlas de alguna forma, sí, también van como avanzando. Entonces, donde tú le das a reaparecer, suelen estar por ahí, por la zona. Pero vamos, que no es tienes que buscarla un poco ya, una vez que sabes dónde están. Hombre, es que no es lo mismo que a lo mejor en un Battlefield reapareces en lo que es la base y, coño, tienes un puto tanque que lo ves, ¿vale? O sea, es lógico. Esto tienes que buscarlo un poco más, yo qué sé. A ver, de una forma es igual que Battlefield en ese sentido, solo que te cuesta un poco más de ver. Sí, yo creo que Battlefield podríamos decir que es más realista en el sentido de que, pues eso, empiezas en la base, o sea, no sé, es más táctico. Este es más arcade, ¿no? Los ítems repartidos, no sé, son esas cosas. Yo no creo que sea un juego, seguramente ahora, porque lleva muy pocos días y hemos tenido que aprender así rápido, ¿no? Pero yo creo que luego en lo que son las mecánicas van a ser muy sencillas. Incluso creo que demasiado sencillas, porque sí, hasta el manejo de las naves, claro, hasta el manejo de las naves lo han hecho como más, en teoría, más sencillo también, ¿no? Sí. Es un joystick para acelerar y frenar y el otro para moverte, ¿no? Que hasta que te acostumbras es un poco raro, pero incluso ahí vemos que, o sea, no es como en Battlefield, que con los helicópteros tenías que estar súper pendiente con la gravedad, con la inercia, con todo, igual que con los cazas y tal, pero aquí no. Aquí, en cuanto le pilles el tranquillo, más o menos te lo llevas. Y luego, pues también con las secundarias, desde los lanzacohetes a las armas gordas o tal, pues siguen siendo ítems, ¿no? Uh-huh. Que vas recogiendo. Entonces, no sé, también habrá que ver otro tipo de mapas, habrá que ver si realmente, claro, si hay clases. Yo ya he jugado al otro modo de juego, que es en el planeta este volcánico. Y sí, está bien, o sea, es diferente. No deja de ser también pues como un mapa muy similar, también muy muy igual, como decía Guiniela, pero bueno, es otro escenario. Y aquí de lo que se trataba, no sé si lo habéis jugado vosotros, el sí, otro modo. Sí. O sea, que caen como las, ¿no? Las oleadas, ¿no? No, sí. Son como no, pero yo no me refiero a bueno, en el multijugador, ¿no? Sí, en el multijugador. Sí, que caen como unas cápsulas de estas tal, y hay que pues como que protegerlas, ¿no? O sea, hay que tomarlas y protegerlas, sí, como si fueran banderas. Y luego cuando las has protegido, pues lanzan los ítems, ¿no? Entonces, es bastante más frenético que el otro porque es un espacio mucho más cerrado, obviamente, ¿no? Y solo hay un objetivo. Pero no sé, a mí personalmente sí que me parece divertido, no sé, luego veremos. Igual juegas dos semanas y te aburres, no lo sé. Sí que estoy de acuerdo en lo de que a mí me hubiese gustado que hubiese por lo menos, un modo de historia. Aunque no fuese muy largo, pero no sé, algo que... Tenía el modo cooperativo de oleada, que lo probé una partida, que no probé mucho más. Sí, porque es que tampoco te deja, o sea, el momento en que haces seis oleadas, y tampoco es excesivamente difícil... pues ya está, se ha acabado, con lo cual pues no te invita a repetir, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí personalmente sí que me gusta. Entiendo pues eso, esas reticencias, ¿no? que hay por ahí, las entiendo, pero es que yo ya flipo ya si me meto ahí con la música, con los efectos, con los escenarios, con las, no sé. Pero bueno, eso ya es una cosa muy personal. Y luego aparte que también es que estamos faltos de un FPS que nos guste, que nos llame la atención y que nos entretenga. Porque después de los batacazos con Black Ops... A ver, yo, una cosa. Hay gente que se queja de que la jugabilidad es muy sencilla. Sí, es muy sencilla, pero es que a mí mientras un juego me divierta, me importa una mierda lo demás. ¿Sabes? Entonces yo lo que quiero es eso. Yo, por ejemplo, he jugado con Joss y yo me lo he pasado bien. Sí. A ver, a lo mejor me aburro porque de momento solo hay dos modos de juego y dos mapas. No hay, claro, no hay más. Entonces habrá que esperar a ver... cuando esté el juego completo, qué es lo que pasa, si aburre o no aburre. Yo lo que estoy viendo claramente es, pues eso, DLCs, mapas pagando y tal. O sea, está claro que van a ir por ahí. Temporada. Sí, sí, van a ir por ahí, claramente. Pues a lo que nos han acostumbrado desde hace mogollón de tiempo, y como claro, somos tontos y caemos, pues aquí seguimos. Sí, pero obviamente eso depende de lo que el juego vaya a ofrecer en las primeras semanas. Porque la gente tampoco es tonta, ¿eh? O sea, claro, es decir, si luego resulta que no va a haber mucho más allá de lo que estamos viendo en la beta, pues sinceramente, yo la esperanza que tengo precisamente es esa, que haya mucho más cuando esté el juego completo, ¿no? Porque si es poco más de lo que hay, pues tampoco me compensa, yo qué sé. Y mi ejemplo siempre en este sentido es Destiny. O sea, sí, Destiny probamos, ¡ah, qué guay! Tal, pues cuando esté completo estará genial porque se abrirán nuevos caminos, tal. Y luego al final fue un pluf porque no dejabas de salir de los mismos mapas. Sí. Y no sé, entonces, ya digo, yo tengo la esperanza de que vaya, o sea, cuando esté todo completo, pues eso, habrá variedad y será, no sé, será suficiente como para que juguemos meses y no sé, solo tengo que cruzar los dedos, espero que sea así. A mí, a ver, DICE suele hacer bien las cosas en este sentido, yo creo que a la gente, sobre bueno, Battlefield 4 no tanto, el 3 yo estuve jugando desde que salió hasta que salió el 4. Y Hardline ya ni hablamos. Y Hardline se, me eso lo, que podemos, yo, lo podemos quitar. El ahí único tonto que quemar se compró Hardline fui yo, creo. No, y pues, yo caí por tu culpa. Yo creo que, mira que te dije, no, Hardline no. Yo creo que estaban Hardline todos allí no, mirando el ordenador y dicen, tío, hemos vendido uno, ¿sabes? Y mi foto del Twitter ahí viéndola de fondo de pantalla, ellos ahí colocada en su ordenador. Si os gustaba Hardline, jugar a Payday 2, o sea, yo creo que tiene el juego ya 2 años y sigue igual de vivo. Eso sí, sacan DLC, pero oye, es el coste que tiene mantenerlo vivo. Lo tengo pendiente, ¿eh? No te creas que el otro día lo tuve en la mano y me llama bastante la atención, ¿eh? En consola no sé cómo, qué tal andará. O sea, en PC tiene una comunidad de la hostia. Está muy bien. Yo, para, si queréis, antes de cerrar ya con Battlefront, si queréis que os diga una cosa, he de decir que me da un poquito de miedo la francotiradora, personalmente. Porque... ¿En Battlefront? Sí, apuntar relativamente no es complicado en Battlefront. Y hay muchas veces que, bueno, la gente evidentemente, como todavía no domina bien el juego, a la hora de disparar, pues se para apuntar y para eso, para sí, disparar el, y para intentar el matar. El rifle básico es bastante, tiene bastante zoom y no es que tiemble mucho la mirilla. O sea, no, bastante no, sencillo. Sí, es bastante muy preciso. Sencillo. Es muy preciso, además pegas un tiro y te lo cargas. No, si es que es lo que digo, o sea, este no es realista, es decir, no tienes que aguantar la respiración, no tienes que calcular dónde vas a tirar la granada, porque la granada no, por ejemplo, cuando la lanzas, no, o sea, sale, dispara y sale a 3 kilómetros, o sea, eso en Battlefield no pasaba, tú tiras la granada y decías, bueno, esto va a llegar a tanto, pero aquí yo de hecho a veces todavía no calculo muy bien dónde va a caer, y es verdad, o sea, de hecho, mira si que me la he tirado yo mismo incluso, pero sí, el rifle... Pues es verdad, apuntas y además parece que si se te cruza alguien por delante, prácticamente es como que se queda ahí, ¿no? O sea, sí, lo fija un poco, ¿no? Pero sí me gusta que sea un tiro y tengas que esperarte a recargar. Sí, luego, y cuando por ejemplo tenemos el arma, que eso para un detalle que lo sepa la gente, yo no sé vosotros, pero estoy muy acostumbrado a que los shooters, por ejemplo, en mi caso con mando, cada vez que se acaba la munición, pues claro, le das al cuadrado intuitivamente para recargar, y aquí no, aquí el arma se sobrecalienta, la tienes que dejar un poquito enfriar, y además hay un sistema que han incluido que me recuerda un poquito bastante a Gears of War, sí, que es la recarga rápida. Que en este caso, bueno, sería el enfriado rápido, ¿no? Es como, no sé sí, realmente lo que hace con el arma, pero que sí, que me recuerda bastante. Y ya para terminar del todo con Star Wars y deciros, no sé si a lo mejor lo sabíais, que había rondaba por ahí una noticia de unas posibles ediciones coleccionistas, en cual pues una venía con cascos y luego había otra que venía con una nevera. Pues son todo fakes. Realmente no, de momento no hay oficialmente presentada ninguna edición coleccionista con este juego. Os lo digo porque yo, por ejemplo, quería una de ellas, era una nevera que venía con el juego, en la cual, pues bueno, le cabían unas 6 latas, aproximadamente, de pues, un bote típico de normal de Coca-Cola, de Fanta. Le cabía 6 latas y yo digo, joder, digo, por 130 aproximadamente, digo, pues sí que me lo pillo, lo dejo en la habitación, digo, y como la cocina la tengo en la otra punta, digo, entre partida y partida, digo, no tengo que echar un, ¿sabes? Una carrera por el pasillo, ¿no? Una media. Entendí, uy, lo tarita. Claro. Entonces, esto realmente te lo, joder, era una pijadita porque además estaba Han Solo en la puerta. O sea, estaba muy chula. Y bueno, ha resultado pues eso, pues ser un fake. Lo digo para que la gente que esté esperando esa edición coleccionista, salvo que la publique ahora la marca oficial, de momento no hay nada de nada, señores. Así que si queréis pasamos con el siguiente juego que tenemos apuntado, que es el Rainbow Six, que es la beta también, que la pudimos probar que hace relativamente, pues a lo mejor una semanita o semanita y media que la tuvimos también para poderla probar. También estaba en Madrid Games Week, como hemos dicho, pero nosotros en consola la pudimos probar en casa. ¿Vosotros habéis llegado a probar la beta? No. Yo, me parece que me tenía que llegar una beta y no, nunca me ha llegado. No llegó. Te lo juro. Rainbow Six... sí. Al menos la beta... No me ha llegado, te lo juro. La beta que a mí me llegó fue por la reserva del juego. ¿Sabes? Sí, a mí también me la dieron... Bueno, que no la querían la beta y yo también la mandé, pero que no me ha llegado correo de que me la den. No Vaya, sé. Curioso. Curioso. Yo la descargué para Play y estuve probándolo y la verdad es que a mí personalmente me gustó. A mí la beta. Quiero decir, está chula y voy a decir por qué. Porque como Adri, ¿vale? A mí casi siempre he sido jugador de Call of Duty. Entonces siempre he estado acostumbrado a la partida rápida, a un poquito más arcade. Y en este caso, por ejemplo, aunque no sea rápida porque Rainbow Six es de infiltraciones en sitios y es muy táctico, nosotros sí que es cierto que cuando jugábamos a Call of Duty uno de los modos que más jugábamos era buscar y destruir. Y Rainbow Six pues tiene ese toque, digamos, un poquito ahí de sigilo, de trabajo en equipo, de infiltración, que poco a poco en Call of Duty pues han ido pues maltratando, por decirlo de alguna forma, porque tenía una esencia que gustaba, al menos a mí me gustaba muchísimo, y se ha perdido. Y con Rainbow Six la verdad es que me ha llamado bastante la atención porque, joder, pues eso, si lo juegas con amigos, pues es prácticamente todo silencio en la partida, estás escuchando a tus compañeros, puedes infiltrarte desde cualquier punto de la casa que tú quieras, puedes bajar por la pared del edificio, te puedes colar de por arriba boca abajo, puedes pegarle codazos a una pared, hacer como una especie como de agujero para ver si viene el enemigo. Entonces está bastante bien porque crea durante toda la partida crea una tensión que además yo creo que los jugadores fieles de este tipo de juego lo van a agradecer, porque la verdad es que es una maravilla. Yo cada vez que comenzaba una partida, pues claro, iba con pies de plomo, ¿no? Mirando por todos los lados, echando un vistazo, jugaba muy táctico y a mí la verdad es que me gusta bastante, ¿no? Sobre todo para el jugador que también juegue con cascos, eso será una maravilla, el escucharlo todo, estar concentrado. Y bueno, que prácticamente si te quedas solo lo tienes bastante complicado, porque aquí es el curro en equipo, ¿no? Como bien hemos comentado, entonces no te puedes hacer un poco el héroe, ya te tiene que salir muy bien la jugada o la partida para que te cargues a lo mejor a tres, ¿no? Ya los tienes que pillar bastante distraídos, porque la verdad es que con la vida que te dan no puedes, que además no se recupera, ¿eh? Si te quitan vida se queda fijada esa pérdida. Se ha pirado ya, ¿no? La beta, ¿no? Sí. Es que me estoy metiendo Play, figúrate tú lo que me meto, y estoy descubriendo que sí, que lo tengo en mi cuenta. Me pone expirado. Vale. Gracias por enviarme un correo avisándome. Hostia. Pues sí. La verdad es que el juego a mí me moló. A mí me gustó bastante. No sé cuántos modos a lo mejor de juego tendrán. Ojalá que tenga varios con los que tú puedas... Pinta bien. Sí. Además, la partida siempre que comienza, no sé si a lo mejor habéis visto algún gameplay, está guay porque el equipo que está dentro de la casa, en este caso, que es lo que pudimos probar en la beta, tiene como una especie, no sé cuántos minutos era, no sé si a lo mejor era un minuto, para un poco hacer una estrategia de defensa dentro de la casa, y el otro equipo desde fuera, mientras, le dan como una especie como de cámara portátil que va... Es como una pesa que se mueve. Sí, es como una pesita de esas de un kilito, dos kilitos. De esa una bola. ¿Qué? ¿Para ir marcando objetivos? Para ver dónde puedes entrar, ¿no? Es claro. Para descubrir dónde están realmente. Por debajo de las puertas siempre hay un hueco que cabe justo el aparato ese. Entonces te da eso, te da como unos segundos, creo que es, que luego descubres dónde está todo el mundo. Y los malos, los secuestradores, los terroristas, lo que sea en este caso, ¿cómo llegan a ganar? O sea... Cuando se van de la casa, porque cuando ellos están allí encerrados. Eliminas al equipo contrario. Lo tienes que matar. Vale. Sí. En este caso, por ejemplo, no había como... Sí, porque sí que es cierto que creo que en algunos vídeos se ha visto que había como rehenes, ¿no? Me parece, creo, si no recuerdo mal. Okay. En este caso, por ejemplo, no había rehenes. Yo supongo que en otros modos multijugador o en otros mapas seguro que lo tienen implementado, ¿no? Y a lo mejor es un poquito más complicado porque igual el rehén no tiene que morir, o a lo mejor el rehén, yo qué sé, es uno del equipo contrario y a lo mejor tienes que rescatar a un compañero. Yo qué sé, no sé tampoco cómo lo tendrán finalmente pensado, pero sí que es cierto que bueno, a priori el juego me gustó porque lo vi bastante serio. Lo vi bastante serio y además clásico, con armas que a ti te pueden gustar, con una MP5 y nada de pijadas estas en plan rollo que si le sale humo por los laterales a la hora de recargar ni historias varias. No, es un arma clásica de las de los Call of Duty, de los Modern Warfare y para adelante. Yo lo probaré cuando jugamos, se lo compra todo. Cuando a mí me estafen, ¿sabes? Exacto. Cuando a mí me estafen, que estén otra vez todos ahí metidos diciendo ¡Hemos vendido uno, chicos! ¿Sabes? Ese seré yo. Porque seguro. Yo me puse una partida en casa de Juanma y duré, pues creo que un minuto jugando. Y lo dejé. Pero es que dejé, no puedo. La esencia es estar diciendo, hostia, venga, va, voy a comenzar una partida, Jos va por aquí, Quiniela por allá, Adri por allí, Mónica por allá, estar hablando con tus compañeros, chicos, voy a intentar colocarme por aquí, yo qué sé. Que es distinto, ¿no? Que si, por ejemplo, estás jugando y hay uno que dice come on here, buddy. ¿Sabes? Que es totalmente distinto. Que eso está es... claro. No, y pero el... A ver... Still! Sí, yo, sí. Yo me quedé en el primer Rainbow Six, o sea, el primero de todos. Y es un juego que recuerdo que me gustaba porque lo que estaba jugando me gustaba, aunque me mataban siempre, pero es que es un juego que de primeras el ponerte a hacerte a él, pues es eso, no es el típico Counter-Strike, por ejemplo, que llegas, pam, pam, pam, cuatro tiros y ya está. Aquí claro. Es eso, tienes que ir con mucha calma, pensarte las cosas. Ojito con el Counter-Strike, ¿eh? A ver, lo digo en el sentido como puedo decir un Call of Duty, que tú llegas, haces botón de disparar y ya está. Aquí, si entras a saco en la casa, te vuelan la cabeza en la primera de cambio. Sí. A lo que me refiero es eso, que es un juego que se nota que es mucho más de pararte a pensar, de decir, voy por aquí, no, voy a con mi compañero a hacer una estrategia tal... Porque, vamos, lo único que he visto de este juego fue el tráiler del E3 y me dejó flipando. O sea, pero las posibilidades son... Esto que estamos viendo en realidad, o sea, es más flipante, más peliculero, pero... Sí, es lo mismo como, hace 15 años. Es como comentado en el PDI 2, tío. Es que bien, el principal es atracar bancos o sacar dinero de no sé qué sitio. Añaden eventos para Navidad, para, o sea, muy como suele pasar en Counter Strike o en el LoL, ¿no? Que ponen eventos de fecha. Uh-huh. Coño, aquí pasa y hostia, vale que te ponen DLC gratuito, le añaden máscaras, le añaden nuevas armas. Ahora vamos a añadir cuerpo a cuerpo con cuchillo, granadas, que antes tampoco habían, francotiradores, que tampoco hubieron en su momento. O sea, yo le eché, tengo creo que 70 horas o 60 en Payday, que no les fueron muchas. Hay gente que tiene una bestialidad ese juego, es por lo típico, cuando te juega la gente que juega mucho online es cuando se pica un juego, muchas veces claro. Los demás juegos no juegan, simplemente en el momento se vicia al FIFA, este año que viene al Call of Duty y el otro a tal multijugador. Sí, cierto. Si queréis, seguimos mencionando, por ejemplo, juegos, también un poco un toque de infiltración, porque también hace poquito, relativamente días, no sé si llegará a semana, que prácticamente tenemos ya con nosotros el modo online de Metal Gear. ¡Buah! Menos empezó. ¡Ay! Así, pues, ¡buah! A ver, Adri, por favor, Adri. ¡Buah! Pues sí, lo... Mira, es un juego que tiene muchos fallos, sinceramente. Hostia, pero yo esperaba... ¡Se está emocionando, ojo! Tiene una cosa buena. No. Tiene muchos fallos, tiene muy pocos modos de juego, muy pocos mapas, pero vicia como él solo. O sea, es brutal porque tiene tres modos, cada partida va rotando, acaba una ronda, pasas al siguiente modo, acaba la otra y al siguiente modo. Son tres, vas rotando. Los mapas son eso, casi siempre los mismos, pero siempre tienen las partidas llenas y siempre está la gente ahí, se lo toma muy en serio. El problema es ese, que tiene cositas que... Mucho pro se puede quejar, en plan, pega lagazos, pero lagazos de los que no te lo molestan, simplemente pegas cuatro tiros y ves cómo el tío se cae a los segundos o... sí. Mira, un poco... Una muerte retardada, vamos. Pero a pesar de eso, no es de esto que dices, venga va, si le he dado, se tenía que haber muerto. No, simplemente que la animación de caer muerto es al segundo o así. Pero, joder, no molesta la jugabilidad. No te sientes estafado en el sentido de decir he actuado yo mal o me la ha jugado el servidor. Usa el personaje que te crean, ¿no? Al principio del juego. ¿O no tiene nada que ver? Sí, lo puedes personalizar luego. Sí, bueno. Yo en la partidita que me he echado jugué con Ocelot. Es que, a ver, eso también entra en juego otra cosa. Según en el equipo que vayas, que está el equipo Liquid y el equipo Solid, en el equipo Solid llevas a Venom Snake como personaje... ¿Pero te meten alguna historia ahí de trasfondo? No. Eso es random ahí. Si vas en el equipo Solid, lo dicho, llevas a Venom Snake, y si vas en el equipo Liquid, llevas a Ocelot. Ah, equipo Solid y Liquid. Sí, en vez de equipo rojo, sí, son equipo rojo-azul, llevas a... Sí, bueno, pero... Son como personajes especiales que tienen una serie de potenciadores especiales. Por ejemplo, uno tiene más resistencia a correr y el otro tiene un escudo, por ejemplo. Lo bueno que tiene el juego es que eso, tu personaje vas ganando, es como los Call of Duty. Como experiencia, vas consiguiendo cosas. Claro, vas subiendo, es que ahora que lo pienso es como un Call of Duty Modern Warfare. Sí, no tiene por qué ser malo. Le vas poniendo, vas cogiendo armas, les puedes poner potenciales, lo dicho, correr más segundos, el tiempo de recuperación es más, porque hasta puedes fultonear en el online, quiero decir. O sea, se ven locuras como que lo duermen, luego alguno esconde con una caja que no te das cuenta. Sí. ¿Sí, no? Sí, tal cual. Y bueno, que no me quiero enrollar tampoco a hablar, pero la verdad que, lo dicho, tiene sus cositas, pero el juego está súper bien, me está encantando. Yo la partida que me eché, porque prácticamente, joder, con todas las betas que han salido y con todos los viajes que nos hemos echado, solamente he podido echarme una partidita, y que es la que manejé a Ocelot, tío. Una maravilla. O sea, el poder de sentirte Ocelot... Ya verás cuando no seas Ocelot, que será aún mejor. Es que además iba con los dos revólver, tío, y me sentía Dios. O sea, es que digo, Dios, que llevo Ocelot, digo, con los dos revólver, tío. Además, es lo que tú comentas, ¿no? La gente sabe jugar. La gente que está jugando en ese modo online sabe a lo que está jugando. Hostia, pero después de todo el relleno, ¿no sabe jugar? Claro, es que después de haberte obligado a jugar 70 horas en un modo historia, lo pasas al online con los mismos controles, pero con más gente, es que ahí o sabes jugar o ya eres el paquetón extremo. No tienes excusa. Yo la verdad que eso, que joder, me lo pasé pipa. Además, infiltrándome, llevando bastante cuidado. Es que cuidas todos los detalles. Es como si estuvieses en lo que habéis dicho. Es que realmente es una misión casi de infiltración. Y creo que, ahora que lo estoy recordando, conforme estoy hablando, creo que me eché otra partida en la que tenía que recoger unos discos, si no recuerdo mal. Sí. Tenía que robar unos discos y llevarlos a una base. Tío, eso fue un pasote, la verdad. O sea, me lo pasé bastante bien, ¿eh? Sí, a ver, el tema es el siguiente. De los tres modos que he dicho está el que tú dices de recuperar los discos, que además uno de los equipos, el que tiene que robarlo, empieza con camuflaje óptico. Sí. Y en el momento en el que os pillan a todos, se os quita el camuflaje. Y claro, si vas tú ahí agachaico en medio del campo abierto, llegando a la zona del otro, y apareces ahí de pronto, pues claro, te funden a tiros. Luego tienes el otro modo, que es el de proteger la base. Básicamente hay tres zonas en un gran mapa, y lo que tienes que hacer ahí es llegar a un porcentaje en concreto y mantener el máximo tiempo posible la defensa de esa base. Ajá. Y el último, que es un todos contra todos por equipos. A ver, el asunto es el siguiente. La gente que ha jugado antes a Metal Gear Online, al que estaba en Metal Gear Solid 3 y en Metal Gear 4... Dicen que este Metal Gear Online de The Phantom Pain es una cuarta parte de lo que fue el Metal Gear Online del Solid 4. Es cierto que el juego tiene poca variedad, lo dicho, en los mapas y en los modos, pero yo creo que es una cosa que irán ampliando, y a pesar de todo, a mí ya me parece viciante, pero sí. Increíble, ¿eh? O sea, hacía muchos años, lo dicho, desde el Call of Duty Modern Warfare 3, que yo no le daba un online de esta manera. Uh-huh. Sí, no, la verdad es que yo creo que también va a tener un online bastante bastante completo, en el cual vas a poder echarle bastantes horas. Yo tengo una pregunta. ¿Vosotros sabéis cuando, antes de buscar una partida, que te quedas ahí como una especie como de base tuya, ¿vale? Mientras que estás así, eso, encontrándote la siguiente partida, ¿sabéis si eso está colocado con algún pensamiento de futuro de ir ampliando cosas? Eso... Es lo que llaman el modo libre. Tú ahí básicamente es como un campo de entrenamiento donde estás tú solo. No sé. Capacidad tienen para hacer cosas, y las actualizaciones está claro que van a ir sacando. O sea que seguramente alguna cosilla al respecto veamos. Pero claro, como no sabemos nada y Konami está como está, pues... Sí, además... Pero yo creo que esa zona es más que nada para que no te aburras mientras encuentras partida. Sí. Pero bueno, más que es... eso que a lo mejor que lo vayan a cambiar, no. O sea, hacer más grande. Como el modo libre de GTA, ¿no? Algo así. Sí, te dan la libertad hasta que entras en una partida, que lo he dicho, son muy rápidas de encontrar, hay mucha gente. Sí. Muchísima. Sí, sí, sí. Además de verdad, ¿eh? O sea, sí, yo por ejemplo casi todas las he buscado manual. Y a todas las que he ido apareciendo, pues pam, pam, pam, pam, pam, hasta que al final entras en una y además entras muy rápido, ¿eh? Es que algo buenísimo es que tú empiezas una partida con... Empezáis dos amigos jugando, y tú tranquilo, no te desesperes, que al final de esa ronda vais a estar los 16. O sea, es increíble la velocidad a la que se te llena rápidamente la partida. Hombre, normal, acaba de salir eso en online. Sí, pero que... Y encima es un juego que ha vendido. Por eso te digo que no es un juego de estos que dices, va, servidor lleno. No, no, o sea, no sé, lo he visto... ¿Pero tiene servidores dedicados? No, que va. Por eso digo que... Para nada. Y... Si tú te pones en grupo, le das buscar y ya te busca automáticamente, ¿no? Claro. Y Adri, una pregunta. ¿Tiemblas al haber leído hace pocos días por ahí, por internet, que Konami ya está pensando en lanzar un Metal Gear? Bueno, el que han dicho que va a salir es un pachinko. Pero bueno, que si me sacan un Metal Gear donde no esté Kojima, no me importa. O sea, te lo digo, a estas alturas de la vida hemos tenido juegos de Metal Gear sin Kojima, vale, que han sido mejores o peores, por el Portable Ops es el caso más claro, pero yo creo que a estas alturas de la vida ya lo que es la historia se ha cerrado y que lo que saquen... Bueno, se ha cerrado, en fin, no vamos a entrar ahí. Pero que lo que saquen, bienvenido sea. Quiero decir, a mí si me sacan los famosos remakes de MSX estaré contento. Yo qué sé, no... Eso quedaría bastante bien, ¿eh? Es que es lo que debería de venir ahora para cerrar bien todo. Y... Hombre, yo ver la escena de Gustavo y 60 euros te los doy, Konami. Pero que lo hagan en un solo juego, que no hagan Metal Gear 1 por un lado y el 2 por el otro, porque eso sería una estafa. Doble clean clean, chaval. Eso sería una estafa. Pero bueno, que lo dicho, Konami está muy mal ahora mismo, no sé. Yo, sinceramente, ahora mismo, cuando lo tengo muy caliente, entonces prefiero, dentro de un año, cuando se me haya pasado, decir... Solo lo jugué esa semana. No, decir, bueno, pues... Lo veré con otros ojos, quizás te digo, pues no quiero que saquen nada, o sí, estaría bien esto, pero es que tenemos tanta historia en la cabeza, tantos huecos, que los que nos lo hemos pasado tantas veces decimos, estaría guay un juego, pues eso, entre el 2 y el 4, un juego de la unidad de los cobras, otro juego de tal, tantas cosas tenemos en la cabeza, y mira las pajas mentales que nos hicimos con The Phantom Pain y lo que ha sido, que yo ya prefiero decir, mira, lo que me saques, bienvenido sea, y a tomar por culo, no me voy a calentar más la cabeza. ¿Y creéis que Konami le estará mandando notitas de audio a Kojima por su WhatsApp con la canción de Navidad esta que dice "Vuelve a casa, vuelve"? ¿Creéis que le estará mandando esas notitas de audio ahora que se acerca la Navidad? Kojima ahora está ahí en su casica, mientras le echa foto al Instagram con su cena, diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Kickstarter, vamos a ver qué nos inventamos y a sacar dinero. Estoy seguro, va a sacar un Kickstarter seguro, antes de fines de año, puede. Tenemos uno, ¿no? Puede ser. Yo no digo nada, pero estoy casi seguro de que va a sacar algo. Así que ni nada lo dice. Pasó con la gente de Rare, pasó con este de Castlevania, el Inafune. El de Mega Man, el Inafune, Shenmue. Yo creo que va a pasar con este. Y Star Citizen también, que hacía esto. Pero bueno, de gente frustrada de que en sus compañías, como fue de Mega Man y Castlevania, lo han hecho, este lo va a hacer también. Estoy seguro. Tiene que hacer algo, ¿qué va a hacer? No, él ya ha dicho que quiere dedicarse toda su vida a hacer videojuegos, pero claro, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues... Y si encima no hace una franquicia nueva, yo estoy aplaudiendo ya, porque ya Metal Gear, ya, yo no quiero saber más nada. Yo... Ya en 4 meses está fundido todos. Sí, yo creo que... Bueno, en 4 meses, pues imagínate que estás 30 años ya con los Metal Gear, pues tendrás otros cojones también. No. Yo me acabo de pasar el de GameCube. Cierto. Mónica se acaba de pasar por primera vez el Metal Gear Solid 1. ¿Y qué te ha parecido? A ver. Habla como te he dicho que tenías que hablar. ¡Qué broma! Pistola en la cabeza. Y Fulton. No, cuidado, a ver, que puede empezar a poner no, un... No, me, a ver, me ha gustado el juego. Pero... Vale, lo que pasa es que es de esos juegos que te pones a jugar y te entra sueño. Es que has jugado a Twin Snakes y Twin Snakes tiene cosas buenas y cosas malas. Para sí. jugar a Twin Snakes, yo personalmente siempre recomiendo haber jugado antes al Metal Gear Solid original. Para ver el cambio, porque jugar a Twin Snakes por primera vez es que tiene más cositas que escaman. Por ejemplo, la flipada rollo Misión Imposible, esas escenas... Sí, lo dicho. Sí, realmente, o sea, he jugado Twin Snake porque es el que tenía Juanma y tiene la GameCube. Pero vamos, que es que yo le dije que buscara el de Play 1 para comprarlo, porque es que además yo tengo la Play aquí y podríamos haberlo jugado a ese. Pero bueno, como no lo teníamos, pues me puso el de GameCube. Y de verdad, o sea, había veces que decía que se acabe ya, por favor. O sea, que llegue al final del juego. Es que a mí también me pasó en su día, pero... O sea, cuando me la pasé, digo, pero claro, es que... luego ya vas completándolo con la demás historia... Y la cosa cambia. Sí, por claro. A mi parecer. Es que te has perdido el doblaje, por ejemplo, que parece que sí. No, pero hostia, es un puntazo, sobre todo en ese juego. El jugarlo con esos gráficos y el flipar por decir, madre mía, que en la época de PlayStation 1 se hicieron estas cosas. Pues a mí me gustó. O sea, he visto la versión película, ¿no?, de Twin Snakes y, joder, que sí, pero no por eso mal. Digo que Twin Snakes es el complemento perfecto después de haber jugado a Metal Gear Solid. A mí me encanta, te lo digo ya, porque es perfeccionar la forma, o sea, es coger las novedades jugables que tenía Metal Gear Solid 2 y metérselas al 1. Y encima mejorar los gráficos y todo. Si yo hubiese tenido el doblaje de aquí, pues perfecto. Y le quitas un poco el skate al misil y estaría guay, pero lo dicho, como... No sé, si tienes oportunidad, juega al Solid de PlayStation porque es... Sí, lo estamos buscando, ¿eh? Sí, si lo conseguimos, lo jugaré. También lo que me pasaba muchas veces era la jugabilidad, ¿vale? Porque estamos hablando de un juego antiguo. Además, yo no he tenido una GameCube en mi vida. Ojo, que vienen los Koji Liber, ¿eh? El mando para mí era... O sea, me costó muchísimo hacer el control. El control ha envejecido mucho. No. Cuando le decía a mis compañeros... Pero vamos a ver, ¿para qué se acuesta? Si no sirve para nada, agáchate. No, pero ojo a lo que está diciendo, porque a ver, si dices eso de Twin Snakes, cuando juegues a Solid vas a flipar, porque lo dicho, el Solid al coger todo lo del Metal Gear 2, o sea, eso ya es increíble, hasta el Metal Gear 4 no hay un gran cambio en ese sentido, o sea, que entonces vas a sufrir, ¿eh? Claro. Con el 2 y el 3. Pero yo creo que era más el mando, ¿sabes? Que no estoy acostumbrada al mando, o sea, yo a lo mejor, por ejemplo, si juego al de Play, que Play sí que he tenido toda mi vida, estoy más acostumbrada al mando de Play, a lo mejor me cuesta menos, no sé, pero el de GameCube es que me costaba un montón, o sea, no sabía dónde estaban los botones. No tiene que ver, yo juego con el de la 360 y lo cogí con el de PlayStation 3, que lo jugué emulado, lo tengo original, pero lo jugué emulado, sí. Y el control es caposo. ¿No? Bueno, le daremos la oportunidad si no encontramos para Play. ¿Has jugado los de MSX? No. Júgalo. El fucker. Coño, es que está guapísimo. Metal Gear 2 es un juegazo. Los dos son los buenos en la saga. Sí, se lo dijo Juanma. Digo, bueno, ya que la ha empezado, pues vamos a ir jugándolo. Lo está jugando cronológicamente, ¿verdad? Bueno, realmente no, porque tendría que haber jugado los de MSX, ¿no? Sí, claro. Vamos, lo que te da la gana por ahí, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí. O sea, a ver, empecé por Metal Gear 3, luego Peace Walker... Luego fue el de Phantom Pain, ¿no? Creo que jugamos. De Peace Walker. Creo. Y ahora el de Twin Snake. Sí, va bien. Sí. Va bien. Lo único que te asalta los de MSX. Hombre, claro. Si en realidad los de MSX tienen poca historia, pero yo lo recomiendo jugarlo. La verdad que a mí me gustó mucho jugarlo. Y los Metal Gear Solid 3 los tiene en la Subsistence. Sí, en la HD Collection. En la HD. Sí. Y si no, pues eso, te lees el resumen que hay en Metal Gear Solid o en Twin Snakes de los dos de MSX y ya está. Son difíciles al principio, pero... La historia me la sé, ¿vale? La historia la conozco. Porque, bueno, hicimos el especial de Metal Gear y pues estuve leyendo cosas, estuve empapándome un poco de la historia y tal. O sea, que la historia la sé. Pero, vamos, me falta jugarlos. Bueno, chicos, si queréis seguimos hablando de héroes, porque también tenemos un último héroe que mencionar, uno que ya me parece, creo que ha dicho Mónica en otra parte del programa. Mónica, ¿quién es? Bueno, vamos a hablar de Uncharted. Yo cómo le cambia la voz, tío. Joder, como el soniquete de la voz. Es que además sé, que ahora va a caer mierda por parte de alguien. Pero bueno, me da igual. No, ahí diciendo. Como diciendo, ¿no? Vamos a hablar de Uncharted de Nathan Drake Collection. A ver, habrá gente que diga, buah, es que más refritos. Pues sí, más refritos. A ver, yo no estoy en contra de los refritos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor no ha jugado a Uncharted. Porque a lo mejor hay gente que toda su vida tiene una Xbox o ha sido de PC o lo que sea y ahora se ha comprado una Play 4. Pues oye, tienes una saga cojonuda que te puedes comprar y punto. No, y además, por lo que vi en la demo, quien ha hecho estas versiones son los de Blue Point, que sí, son los mismos que hicieron la versión HD de Metal Gear Solid. Y no, oye, no he probado más allá de la demo, pero ya estoy seguro de que va a ser una versión de calidad, porque esta gente hace muy buenas adaptaciones. A ver, yo el problema que le veo a Uncharted de Nathan Drake Collection es que, a ver, Uncharted 2 y Uncharted 3 en Play 3 ya se veían bien. Entonces, claro, el cambio tampoco es muy allá. Donde más se nota, además, que la demo que pusieron era, si no me equivoco, del Uncharted 2. Sí. Sí. Que además es un momentazo increíble, que es el momentazo del helicóptero. En cambio yo, bueno, no he podido jugarlo mucho porque no he tenido tampoco mucho tiempo, pero cuando pones el Uncharted 1, ahí lo notas, ¿vale? Ahí sí que se nota que lo han tocado. Hostia, en su momento estaba muy bien, pero yo lo jugué 4 años después y dije, uff, cómo se nota, ¿eh? Sí. Le hacía falta esta versión. Claro, es que también estamos hablando de Uncharted 1, que es que, ¿cuándo salió Uncharted 1? Si salió al principio, es el Play, ¿no? 2007 fue. Sí, por ahí. ¿Pero son remake o versión HD? No, reedición HD. Sí. Entonces, es eso, la diferencia es eso, que es que, o sea, el problema es ese, que Uncharted 2 y 3 realmente es que ya se veían cojonudos. Entonces, tampoco hay un gran cambio. Donde más se nota realmente es en Uncharted 1. También digo que tampoco he podido jugar todavía nada, o sea, solo he visto el principio de Uncharted 1. ¿Tú sabes en qué he notado yo algo que me ha faltado de decir, ah, podían haber mejorado esto? En los controles. Porque, claro, viniendo desde Phantom Pain y ponerme la demo, jugar a Uncharted 2, se me hacían raros ciertos botones, ¿no? Pero simplemente eso ya es cosa mía, ¿no? De decir, estoy muy acostumbrado a esto y ahora pasar a, no sé, a Uncharted. Creo que supongo que el 4 ya los controles los cambiarán en algún sentido, en plan, para apuntar y disparar. Se me hacía raro simplemente Pero yo creo que eso también es un poco acostumbrarse, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me ha pasado con muchísimos juegos. De a lo mejor estar mucho tiempo jugando un mismo juego y luego cuando cambias a otro dices, joder, vaya mierda control, ¿no? O sea, podían haber cambiado esto, tal. Luego al final cuando juegas 2 partidas y vuelves otra vez a coger el truco a ese control, dices, bueno, vale, tampoco está tan mal. Sea eso, pero... Por el resto se ve súper bien, o sea, les sienta muy bien. Son juegos que, claro, como se veían también en Play 3, pues dan la talla totalmente en Play 4. Lo mismo que le pasó a The Last of Us. Y a ver, que yo también soy mucho de decir, otro refrito tal, pero que es cierto, o sea, al tener en un solo Blu-ray 3 juegazos, o sea, perfectamente yo si tuviese los 3 de Play 3, cogería y los vendería directamente, porque tienes aquí la edición definitiva, es que... Claro. Bueno. A ver, yo tengo los 3 de Play 3... y me he comprado esta, pero bueno, porque es que a mí me encanta Uncharted. Entonces yo quiero tenerlos todos, además de Uncharted 2 y Uncharted 3, tengo no tengo la edición especial grandota, o sea, tengo la que simplemente llevaba la caja así más chachi, porque bueno, me quedé con la cara de la coleccionista gorda de Uncharted 3. Pero bueno, tengo reservada la del 4. Aunque solo traigo una mierda. Aunque solo traigo una mierda de figura. La del 3 era una puta pasada, la edición. Sí, y la buena era la 2, la del 2 también, que eso es imposible de encontrar. La del 2 también era una pasada. ¿Cuál era? ¿La de la daga? Sí. La de la daga, sí. Bueno, la del 3 yo la he visto por ahí a 400 pavos o por ahí, ¿eh? Sí, no, pero la del 2 es que, bueno, yo no sé si... Seguro que buscando al final se encuentra, pero eso tiene que ser... No sé, es que sí, no me imagino lo que pueden pedir. Son muy caras esas ediciones. Pero bueno, que realmente yo opino eso, que para la gente que le guste la saga y yo qué sé, a lo mejor lo haya jugado en Play 3, pero no tiene los juegos y le apetezca, pues oye, que está muy bien. Y la gente que no haya jugado a la saga y tenga Play 4, yo le animo a que se lo compre porque a mí me encanta la saga, ya, y ya no porque me guste, o sea, es que a mí me parece genial. Yo es que entiendo perfectamente a Mónica, porque Mónica es la fan número uno de Nate, es verdad, y lo entiendo, ¿no? Es decir, Mónica, imagino que tú lo que haces es, pues igual que el que tiene todo lo que ha salido de Metal Gear, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, tú lo que quieres es tener todo lo que vaya saliendo, y estoy seguro de que si dentro de 20 años encuentras la edición de coleccionista del 2, o si encuentras no sé qué, te las comprarás. Sí, estoy buscando la del 3, lo que pasa es que no me quiero gastar, claro, 400 pavos, que no, sí, los por tengo. Sí, por eso decía dentro de 20 años, yo qué sé. Claro. Igual dentro de 20 años han mejorado las cosas y hay trabajo. La he encontrado por ahí baratita, la del 3. Sí, la del 3. Sí. Entonces, ¿qué te he dicho? Pero no lo digas, que te lo quitan. Eso. Es que yo no he dicho nada, es el gilipollas de Juanma que lo ha dicho. Bueno, Wallapop es el paraíso de la especulación. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno. Iba a decir una burrada, pero me voy a callar, no voy a hacer que alguien escuche este programa. Oye, igual ves alguna copia de prensa por ahí baratilla y no sé. ¿Quién sí. sabe? ¿Quién sabe? A bueno, pues 30 o 35 euros a lo mejor alguna sí. copia de prensa por ahí, está bien. Nada, que aparte de los superfans como Mónica, pues yo creo que también está bien, pues eso, para toda esa gente que ha tenido, no sé, por ejemplo, se me ocurre 360 hasta ahora y de repente se ha decidido dar el cambio de generación, el salto, y se decide por una Play 4, obviamente esto ayuda. Toda esa gente que no ha podido jugar, claro, los Uncharted de antes, ¿no? Y es lo que decíais, tenerlo todo ahí en un Blu-ray, pues joder, pues cojonudo. Y además, bueno, ya lo dijeron el otro día cuando los estuvieron presentando, que han hecho que la mecánica a la hora de disparar, a la hora de todo, se haya equilibrado, y los tres es igual. O sea, todas las mejoras que fueron haciendo a lo largo de cada uno de los juegos, hasta llegar al tercero, que era el que mejor se manejaba de alguna manera, pues las han adaptado, o sea, las han hecho que el primero y el segundo también las adopten, con lo cual es como que los tres se manejan igual de bien, ¿no? Pues el primero sobre todo le hacía una falta increíble, sí, eso, ¿eh? El primero era un poco atasco. Increíble, cuando jugué al segundo dije, esto es lo que debería haber sido, y si lo han mejorado, entonces... Sí, yo es que precisamente no sabía esto, iba a decir, ojo, cuidado, al que se meta de primeras, vaya con el primero porque es duro, pero si me dices sí. esto, nada, sin problemas. O sea, la verdad es que no me acordaba de eso, que lo dijeron en Madrid Games Week en la presentación que vimos. La verdad es que, claro, es que realmente, o sea, he visto la intro del principio del 1, que tampoco he podido todavía jugarlo para ver si realmente es así, pero vamos, que es lo que dijeron, que los habían equilibrado los tres. Pues muy bien, entonces. Y otra de las cosas punteras, además, que están bastante chulas, es que lo puedas jugar en su idioma original. Sí. ¿Sabes? Con subtítulos en español, o sea, que puedas elegir diferentes idiomas, a lo de Last of Us, para poner un ejemplo. Oye, y una cosa, ¿le han añadido el modo foto también, como en The Last of Us? Sí, creo que sí. Yo he visto capturas de gente por foros poniendo... ¿Sí? Y chulísimas, además, ¿eh? O sea, yo no sé cómo lo harán, pero... El modo foto, eso para sacarse la polla. Madre mía. A ver, eso es un modo que se veía en los juegos de coche para hacerse el chulo ahí con los gráficos. Sí, sí. No, y eso también lo han puesto en Uncharted, ¿no? Yo no sé, yo lo pregunto porque sí que... Bueno, claro, yo como, sí. Como ahora sí, tenéis, sí, la capturica en la PS4, tito moderno. Claro. ¿Cómo se nota que eres PC Master Race? Yeah. Sí, bueno, lo que comentabais, ¿no? No sé qué comentabais. Vaya, sí, tenía el hilo de la conversación. Vamos a inaugurar en Radio Rapture el modo foto. Se acaba de sacar una foto. Estábamos ahí posando. Pues lo dicho, quien realmente todavía no tenga una Play 4, no haya jugado a la saga Uncharted, es recomendadísimo que lo tenga, porque además lo va a disfrutar muchísimo. Es una buena saga con una muy buena historia, y es una de las más top de Sony. Lo va y a además, disfrutar bastante. Y te viene con el acceso a la beta de Uncharted 4. ¿Que salía para cuándo, Moni? Para diciembre. Lo que no recuerdo, creo que el día 13 o por ahí. Creo. Cierto, cierto. No, hasta el día 13. Creo que era del... 2 o 3, me parece que era. Sí, por ahí. Pero beta multijugador, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí que era el multijugador. Sí, creo que era del 7 al 13 o por ahí. Sí, yo creo que... De todas formas, yo, el multijugador a lo mejor me espera alguna cosita, como por ejemplo el 3, quizá. No sé si vosotros... Pues la verdad es que nos lo pasamos bastante bien jugando al multijugador de Uncharted, ¿eh? Con las oleadas, ¿te acuerdas? Sí. también, que tenía un modo de oleadas, y aparte el multi estaba... Y con el multi, el... O sea, yo me acuerdo que, vamos, era un cachondeo. Era sí, bastante Estuvimos bastante tiempo jugando. Uh-huh. Sí, pero bastante... es eso, para jugar con amigos, pues te lo pasas pipa, la verdad. Ay, bueno, chicos, pues si queréis vamos a ir ya prácticamente casi despidiendo. ¿Queréis aportar alguna cosita más antes de finalizar? No. Bueno, chicos, pues sobre todo hemos hecho un pequeño... Vamos a hacer un pequeño repaso del programa. Bueno, pues hemos hablado de VG Comic, Alipop, Madrid Games Week, de todas las betas que hemos podido probar de todos los juegos. Y me gustaría muchísimo que los chicos de Alipop, Adri y Quiniela, que pertenecen a dos podcasts, Adri a Hot Factory y Quiniela a Jugadores Anónimos, por favor, hicieseis un poquito de spam de vuestros programas, y aparte también dónde puede encontrar la gente, aparte de la web de Alipod, también dónde puede encontrarlo si tiene perfiles de Facebook, Twitter, y donde pueda enterarse de todas las novedades que se vayan haciendo. Pues en Alipod, básicamente, alipod.es, ahí está todo reunido, Facebook, Twitter, el correo, que es infoalipod@gmail.com. Y básicamente un buen resumen es eso, la web, que también Alipod tiene un propio podcast donde básicamente pues comentamos, hacemos podcast temáticos donde que vamos a un evento de terror, te hablamos de terror, que vamos a ir como tenemos previsto un evento erótico, pues vamos y te hablamos de esos temas. Eso se me ha quedado ahí, sabes que lo he visto por ahí por el grupo y tengo curiosidad. Sí, pues lo dicho, dentro de nada vamos a estar en el Festival Erótico de Alicante, o sea que también tendremos material del que os imagináis. Uh-huh. Y básicamente es eso, además de colgar... yo siempre se ríe. Hombre, salón erótico, material. Claro, cuando dices material del que os imagináis, es que no puedo evitar imaginar. Claro. Y además si te digo que lo llaman erótico por no llamarlo pornográfico, porque claro, eso es explícito que te cagas, o sea que... Tenía que el festival de pollas y coños. Básicamente. No, pero sí que, por ejemplo, pues se harán podcasts allí de diferentes socios de la asociación. Pues un podcast de cine, pues te hablará el cine erótico. Podcast de videojuegos. Oye, hay porno en los videojuegos. Todos sabemos muchos casos. En fin, que los podcasts que colgamos en ese canal pues se adaptan un poco al contenido de donde estamos presentes. Y bueno, eso, que quien quiera conocer más de la asociación, eso, alipod.es. Yo seguramente a lo mejor intentaré hablar con Mónica para ver si nos podemos pasar, pero para veros a vosotros, ¿eh? Sí, claro. Es que cuidado, no te vayas a confundir de micro, ¿eh? No estoy seguro, pero se comentó que en vez de un cubata a lo mejor te hace una limpieza de con la entrada. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Lo hemos pasado genial. Bueno, yo no hago spam, ¿vale? Venga, mi murcianico preferido, venga. Pues nada, Jugadores Anónimos, un podcast murciano que emitimos del Yermo, así que ya sabéis, si queréis saber de videojuegos a nuestra manera, pues en www.podcastjugadoresanónimos.es nos podéis encontrar, y tanto en Facebook como Twitter y demás redes sociales, buscando Podcast Jugadores Anónimos, lo encontréis. Y ya está. Perfecto. Pues chicos, ahora sí, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por estar aquí en este programa. Gracias de verdad, de todo corazón, lo hemos pasado genial, al menos yo, un servidor, me he reído bastante y... Yo también. Y yo. Sí. Y ha sido un placer que visitaseis Radio Raptura, espero que sea la primera de muchas veces. Ya sabéis que el viaje en Batisfera es realmente, pues es muy sencillo, te metes dentro, pulsas un botón y nada, en dos minutos estás aquí abajo. Un speech de Andrew Ryan... Y en dos momentitos estás en Rapture. Chicos, de verdad, gracias Adri. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y yo me lo he pasado muy bien y lo he dicho, un placer. Gracias, Quiniela. Nada, gracias a ti por invitarnos aquí, hombre. No, agradezco sobre todo porque ha sido todo muy muy rápido, todo muy muy preciso. Y la verdad es que, joder, se valora bastante esa aportación vuestra para hoy, para este programa. Moniquitica. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo programa. Cuidado con los dedos, ¿eh? Cuidado con Nathan Drake, no le hagan mucho daño. No, espérate. Tienes que empezar a pensar lo que dices, sobre todo porque acabamos de hablar del Festival Erótico. Ya lo sé. O sea, por favor, piensa. joder, lo digo de verdad, ha sido a la hora de... Lo, bueno, joder, quien me conozca sabe cómo soy. Que a sí, la claro. Hora de, un salido gorro. Sí. A la hora de jugar, vámonos. Joder, lo he dicho sí. Sin pensar totalmente. Arréglalo. Cuidado con las muñecas. Venga, sí. Termina de despedir, mejor. Y yo también... Que cuando termines de grabar va a ver tú, ¿sabes? La que me va a caer, ¿verdad? Yo... ¿Sí? ¿Qué? ¿Eso? Ah, sí, bueno, pues muy bien, yo me lo he pasado muy bien y bueno, y cuidado con las muñecas y los movimientos de las muy muñecas. Bien, ¿verdad? Cuidado con por el mando, por los mandos del... ¿eh? Vale. Bueno, pues nada, agradecemos que hayas escuchado este programa de Radio Rapture. Te esperamos en los siguientes, que sí, madre mía, conforme acaba este programa ya no ¿Me dices a mí? ¿Me dices a mí o...? No, en general, a todos. Ah, vale. Así, que gracias por escuchar el programa, por ser partícipes de él. Y nos vemos en los siguientes, que además yo creo que van a venir con un contenido bastante bastante bueno y yo creo que van a ser bastante buenos. Oye, ¿qué canción nos vas a poner para el final? Eso. Pues no lo sé, dímelo tú. ¿En serio? Sí. Bueno, pues vamos a poner una canción de Uncharted de Nathan Drake Collection. Ya que acabamos de hablar de él, pues nada, ahí la dejamos. Bueno, chicos, llevar cuidado con los deditos. ¡Chao! Vale, comienzan 3, 2, 1. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al programa de Radio Rapture. Se me ha hecho un poquito más extraño comenzar... repito. Pero piensa antes de hablar. No puedo, yo soy de... Es imposible. Pero si además todas las semanas tendrías que decir lo mismo, si no pasa nada. Debería grabarlo y a tomar por culo. Eso...